Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con toda la fuerza de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Y ya iniciamos esta mañana de día martes 24 de noviembre acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada de día martes recordándole que este programa también se escucha en distintos horarios, en la retransmisión a las 6 de la tarde y también a las 2 de la mañana por la misma señal. Así que recuerda que también tienes la posibilidad de escuchar a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone, que puedes escuchar también este programa y todos los demás de la radio desde cualquier parte del mundo. Y mañana bastante movida tenemos el día de hoy, tanto en Chile, donde tenemos, bueno, la mesa del sector público que rechazó ayer en horas de la madrugada la propuesta por parte del gobierno del 4% y anunció movilización para mañana. Que será una jornada de mucha movilización, porque también tenemos el 25 de noviembre la marcha en contra de la violencia de la mujer, entre otras cosas más. Eso con lo que vamos a estar analizando, la entrada a como agente, como el cabeza de serie de los agentes chilenos en La Haya, José Miguel Insulza, por la renuncia de Felipe Bulnes, que en una carta que fue publicada ayer en algunos medios, entregada a la presidenta Bachelet, deja el cargo de agente en La Haya, que mantenía desde el gobierno de Sebastián Piñera y había sido ratificado por la presidenta Michelle Bachelet. Vamos a ver las razones y en qué cambia o qué afecta, cuáles son básicamente las reflexiones que se pueden hacer con la entrada en curso de José Miguel Insulza ahí a la arena y también en una plataforma que le va a tener con cierta visibilización política, cosa que no le disgusta, muchos lo ven como candidato natural de la nueva mayoría. Y mañana bastante movida también a nivel internacional, se ha convocado una reunión de la OTAN, esto luego de que el ejército turco derribara un avión ruso que estaba combatiendo entre la frontera de Turquía y Siria al Estado Islámico. Vuelven a recaer las acusaciones en contra de Turquía con el gobierno de Erdogan, básicamente diciéndole de que está ayudando al Estado Islámico, denuncias que vienen hace bastante rato. Recordemos que hace muy poco se reunió allá los líderes mundiales en Turquía, en el G20, que fue la semana pasada, y hoy día el gobierno turco ha confirmado que ha derribado un avión ruso. Según la explicación que daba hoy día el gobierno turco, era porque él no había respondido a los llamados de la torre de control. Por tanto, se estableció que era una amenaza, sabiendo que era un avión ruso, y fue derribado entre la frontera siria, de hecho cayó en territorio sirio, y Turquía, precisamente donde están peleando los kurdos. Un tema reinteresante y que vuelve a poner la atención a nivel mundial. Vamos a ver si los socios de Turquía esta vez le van a prestar ropa o no. Entonces tenemos la mañana y ya algunos empiezan a saludar. Y yo empiezo desde ya saludando a Carmen Gloria, que está con nosotros. Joaquín todavía no llega, mira. Qué raro. Vamos a ver. Pero Carmen Gloria, debe venir pedaleando. Sí, hola, buenos días. Aquí estamos una mañana más en el matinal. Le damos la bienvenida a todos los que ya se empiezan a conectar y a saludar. Nada, pues aquí, como dice Antonio, tenemos harta información, un insulso ahí destacando de nuevo, teatro, pero bueno, eso. ¿Qué más? Nada, pues vienen las marchas, ¿cierto? Mañana, o sea, viene la de la violencia contra la mujer, que esperamos verlo a todo allá. Hay en las ciudades hay distintas convocatorias, distintas horas, así que pronto las vamos a ir informando para que puedan ustedes interiorizarse en cada ciudad, dónde están todas las convocatorias, dónde van a ser y los horarios. Así que ahí vamos a esperar que subamos la nota para que, mientras tanto, aquí en Santiago, es ahí en Plaza Italia a las 7:30 de la tarde y va a marchar hacia la calle Los Héroes, sí. Así que nada, pues aquí vamos a ver todo, vamos a analizar toda la información y lo que ha acontecido durante estos fin de semana y entre lunes y martes y lo que pueda suceder hoy día. Así que ahí vamos a estar. Así que tenemos muchísimas cosas que revisar. Se me olvidaba también lo dejado en la nueva polémica. Luego de la acusación del actual alcalde de Coihueco, Carlos Chandía. Muchos lo recordarán como, sí, el árbitro saquero histórico acá y que tuvo rango FIFA en algún momento. Quien denunció que hace cerca, qué sé yo, 4 años atrás, Sergio Jadue le había planteado o le había casi pedido que afectara a 2 equipos chilenos, se trata de Everton y Wanderers, para perjudicarlo. Y así que mermara su poder dentro de la NFP. Lo llamativo del hecho es que efectivamente terminaron esos 2 equipos perdiendo y uno de ellos con 2 expulsados. Suspicacias quedan puestos porque, ojo, hay acusaciones en Uruguay y en Perú, lo conversábamos el otro día, donde dicen que hubieron arreglos en los partidos de la Copa América, en la cual Chile terminó siendo campeón. Se ha enrarecido todo esto. Ayer también hubo cierta polémica en la premiación de la revista Triunfo, si no me equivoco, que premiaba a los deportistas chilenos y particularmente que estaba presente ahí Jorge Sampaoli, quien dijo que sí, que por qué no, sigue o no, sí, no hay nada, se supone. Pero ayer hay un ultimátum que habría dado Jorge Sampaoli. Bueno, en medio de todo esto, Sergio Jadue habría respondido, según confirman fuentes de Radio Cooperativa, que se iba a querellar contra Carlos Chandía. Patita. Se va a querellar allá desde Estados Unidos, va a haber abogado acá para querellarse contra Chandía, porque estaría hablando una especie como de delito. Yo no sé si es tan así. Estas son, insisto, trascendidos que emanaron de Radio Cooperativa, en la cual se habría confirmado, o por lo menos tendrían ahí conocimientos de que Sergio Jadue estaría evaluando una posible querella en contra del actual alcalde Coihueco, Carlos Chandía, por esta denuncia. Un poquito a destiempo, anacrónica, venir a acusar. Hoy día están todos acusando a Sergio Jadue, cuando ya Sergio Jadue está entregado como rata ya en Estados Unidos trabajando para el FBI. Ojo, él está acogido en términos de una especie de delación compensada, colaborando con el FBI, pero él no está bajo la programa de protección al testigo. Nada que ver con aquello. Esto lo explicamos el otro día, que tiene relación sobre la forma en la cual él llega a esa condición, en la cual el que está en, ¿cómo se llama?, protección al testigo, no fue partícipe de los delitos que se están investigando. En eso, por lo menos en teoría. Y en el caso de Sergio Jadue, como él llega tarde, llega como en segundo o tercer lugar de otros que ya han hecho precisamente la delación, Sergio Jadue está acogido a un beneficio que tiene que ver con la rebaja de condena en la posible cuando termine esta investigación y se pronuncien ya los tribunales estadounidenses. Recordemos que esta es una investigación que lleva Loretta Lynch, que es la fiscal nacional. Es como la Saba Chaguán de Estados Unidos, pero con mucho más estilo y obviamente con más poder. No le tiembla tanto la pera como a Sacha Juan con el poder. No le tiembla la pera. Oye, el otro día estuve viendo, tiene una cantidad de propiedades, Jadwe, lujosa, increíble, puta que se armó. En pocos años. Hay gente que dice, bueno, de hecho, Sergio Jadwe tiene 36 años. Parece de 45, lo sabemos. Sí, está acabado el loco. Le queda poco pelo. A los 31 años ya era presidente de la NFP. A los 30 años era presidente de Unión de la Calera, que era su gran salto. A los 31, presidente de la NFP. Y a los 36 ya está encumbrado ahí en las grandes ligas de la FIFA y particularmente de la Conmebol, junto con Teixeira, Daniel Leo de Paraguay, Teixeira que es Brasil. Bueno, Grondona en su tiempo alcanzó la era Grondona. Recordemos que Grondona fue el gran padrino de la AFA, que era la Federación de Fútbol Argentino. Uno de las cabezas de las grandes familias, como se les llamaba acá. Ese símil que había con la mafia y la FIFA es muy llamativo, pero era real, si eso es lo llamativo hasta el momento. Ya se nos suma Joaquín al panel. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días, Toño. Buenos días. No se escucha nada, Joaquín. Cámbiate el micrófono. Toma. Qué raro. ¿Aló? Ahí ahora sí. Me parezco como en frente a la ONU, así, con dos micrófonos. Bueno, buenos días a todos, por supuesto, los que nos escuchan a través de la señal de la Radio Villa Francia en el 107.9 FM y también en el www.radiovillafrancia.cl. Disculpen la demora, pero mi bicicleta está con pequeños desperfectos, por lo que tuve un difícil llegada a este lugar. Te viniste caminando. Pobre, sí. No, estaba como topando y tuve que como que arreglarla un poquito y todo eso. Me imaginé a Joaquín en el medio de la carretera ahí tratando de arreglar su bicicleta. Y los buses pasando por el lado. Vámonos con Internacional un poquito, saliendo al tema de Jadwe, que era para comentar eso de que la posible querella en contra de Carlos Chandías de Sergio Jadwe. ¿A alguno le parecerá una patudez de que Sergio Jadwe se esté en este momento querellando? Así como están masillando mi imagen cuando estáis de rata. Bueno, él no está de rata, él no es Chuck Blazer, pero está cantando como... A lo Pavarotti. Sí. Muy Pavarotti. No era tan Vivaldi como pensaron algunos. No, para nada. Estoy leyendo a lo que pasó en Rusia. Perdón, lo que pasó entre la frontera de Turquía y Siria. Porque esto fue, en definitiva, en esa zona. Y estoy leyendo algunas cosas que ha dicho Putin. Y es bastante, bastante fuerte las frases que ha pronunciado Putin. Les voy a leer una, por ejemplo, que me parece bastante interesante. Dice, bueno, esta no es la primera vez que Turquía hace esto y esto es una verdadera puñalada en la espalda contra la lucha contra ISIS. Chan. La pregunta de rigor acá es, ¿le prestarán ropa de nuevo a Turquía, sí o no? Yo creo que hoy día Turquía... Yo creo que esta vez... Turquía va a tener costo, no le va a salir gratis esta vez. Y pongamos esto en perspectiva nuevamente para los que no están entendiendo que esta mañana se ha confirmado el derribamiento de un avión de combate, un caza ruso. Un Su-24. ¿Es verdad que se llama Satán? Parece que sí. Que tiene que ver con una sigla, pero justo que el avión se llama así. Bueno, los rusos y su particularidad, bueno, rusos que están peleando hace un buen rato, ya oficialmente hace más de un mes, pero vienen ahí hace bastante rato para... bueno, ellos están de una u otra manera alianzados con el gobierno de Bashar al-Assad, combatiendo... Esto estamos hablando del este de Siria, pero en el caso de Turquía, que también colinda, donde están peleando los kurdos, que también han visto este tipo de acciones de parte del gobierno turco, el gobierno de Erdogan, que ganó las elecciones nuevamente hace muy poco. ¿Qué es lo que ocurre acá? Turquía, o sea, Rusia está acusando a Turquía de colaborar con ISIS. De hecho, acaba de decirlo también Vladimir Putin, dice, bueno, ¿dónde saca, se sabe que saca petróleo ISIS y que se lo compra Turquía? Está diciendo esto ahora bastante enojado, que cuando se enoja Putin, se enoja Putin. Y en este sentido, si bien no se le ha acuñado ninguna frase falsa en esta ocasión, en términos de Russia Today, como la de esa vez que se hizo bastante popular una frase que jamás ha dicho Vladimir Putin, sino que la dijo Denzel Washington en una película, y se equivocó una periodista de Russia Today, como pongamos en perspectiva, porque estaba leyendo algunas cosas en Russia Today, y Russia Today es como el blog de la feña de Vladimir Putin, pero a nivel CNN, pero ruso, que es Russia Today. Wow. O RT, para los que lo conocen así. Entonces, lo que plantea es que esto es bastante grave, se ha convocado una reunión de la OTAN, porque, más allá de todas estas bromas, es extremadamente grave que Turquía, nuevamente, lo ha hecho Israel, por ejemplo, en julio del año pasado, que también bombardeó, bombardeamos al ejército sirio y no a ISIS, y no a ¿cómo se llama? Al Nusra, por ejemplo. Pasó lo mismo con Estados Unidos, que dijo, nos equivocamos, le mandamos armas a ISIS y no a los kurdos. Hoy fue un error tremendo y le mandamos medicinas también. Aviones tirando y tirando y tirando cosas, en vez de llegar a los kurdos, que están combatiendo hace bastante rato, al Estado Islámico, y están combatiéndolo cuidándose la espalda mientras combaten, porque el gobierno turco tiene una política histórica en contra del pueblo kurdo. Y vienen estos errores de grande potencia. El tema es que este error que comete, entre comillas, el gobierno turco, lo da en uno de los peores momentos en que podían haberlo hecho. Esto ocurría siempre. Claro. Pero ahora va a tener costo. Claro, principalmente porque por primera vez se ponían de acuerdo, podríamos decir, todas las grandes potencias imperialistas del mundo en torno de un enemigo común. Que esa era la gracia que había ocurrido después de los atentados de París. En realidad hasta podíamos ver hasta declaraciones, no lo ha realizado todavía, pero hasta China estaba dispuesto a participar, podríamos decir, en esta gran cruzada, incluso tomando... Es como la Teletón contra el terrorismo. Exactamente. Es verdad, exactamente. Todo así, pero todos tienen sus propios intereses. Es una Teletón esto acá. Exactamente. Uh-huh. Y todo iba bastante bien hasta esto, y esto en realidad cambia bastante el escenario, porque pone de nuevo en relieve... la hipocresía, podríamos decir, de los países de la OTAN, que por un lado predican el odio a ISIS, pero por otro lado siguen considerando como un aliado y siguen prestándole ropa a Turquía, que es uno de los principales aliados de ISIS. O sea, en realidad hay dos cosas que uno podría criticarle profundamente a la OTAN en su práctica hipócrita, que uno es que sigan considerando como un aliado a Turquía, cuando Turquía sistemáticamente ha hecho este tipo de cosas, o sea, bombardear incluso al PKK, a las milicias kurdas que están luchando contra ISIS, y además también Arabia Saudita, que ha sido uno de los grandes financistas también de ISIS. Esos dos países, podríamos decir, la OTAN, los países de la OTAN, Inglaterra, Francia, Estados Unidos principalmente, no han querido cambiar sus políticas de relaciones diplomáticas con esos países que realmente... en vez de, podríamos decir, de combatir a ISIS, lo que están haciendo es financiándolo. De hecho, si uno se cuestionara si en realidad cuáles son las prácticas de invasiones o cuáles eran las prácticas bélicas que podrían tomar realmente contra ISIS, sería cortar las cadenas de suministro, más que estar invadiendo esta ciudad simbólica llamada la capital de ISIS, donde en realidad viven cientos de miles de civiles. Mira, acaba de hablar hace un rato Vladimir Putin, ha señalado esto es un apuñalamiento por la espalda a Rusia, y dice, esto no se va a quedar así. Esto va a tener consecuencias. De hecho, lo acaba de señalar el gobierno ruso en voz de Vladimir Putin. Y señala, habrá consecuencias tras este acto que de una u otra manera permiten el tema, el crecimiento del Estado Islámico. De eso dice Putin, esto está ocurriendo ahora. Quieren poner a la OTAN al servicio del Estado Islámico. Ojo, insisto, la semana pasada hubo reunión en Turquía. De hecho, se juntó Obama y Vladimir Putin en Turquía en el marco de lo que era el encuentro del G20, que se realizó en Turquía. Y de hecho ahí conversaron y de hecho ahí sale, entre comillas, humo blanco, en el cual dice, bueno, ya así dejémonos de tontera, vamos a pelear contra... el Estado Islámico, que es una cosa que se dice, pero en concreta se ha potenciado el Estado Islámico, sino ha crecido porque sí. De hecho, Francia nos descubrió hace un par de semanas de que en Raqqa estaba la capital del Estado Islámico. Eso no. Un tema que viene el año pasado. Pero hoy día hay una, entre comillas, decisión, porque tampoco les conviene acabar con el Estado Islámico. Esto es una encrucijada súper compleja en términos del puzzle, particularmente en esa zona, porque acabar con el Estado Islámico implica, por ejemplo, que se afirme el gobierno de Bashar al-Assad. No van a ir recibiendo, va a haber embargo y bloqueo y alguna ojo más pendiente en esa zona de las armas que le lleguen a los luchadores por la libertad, como al-Nusra, que se separa en un momento determinado del Estado Islámico, porque al-Nusra es el brazo armado de Al-Qaeda en Siria, que ha sido financiado y que ha sido apoyado. De hecho, senadores republicanos que tanto odian a la Al-Qaeda en sus discursos no tienen ningún problema en juntarse con los líderes de al-Nusra, que es Al-Qaeda en Siria, así como el Estado Islámico nace de Al-Qaeda en Irak. Pero después se separan ahí porque el Estado Islámico gana mucha más presencia, porque a diferencia de Al-Qaeda, lo que plantea el Estado Islámico y el Levante es el califato, por tanto necesita territorio. Y de hecho se ha asentado. En el caso de Al-Qaeda no necesariamente funcionaba a nivel celular, tenía otro tipo de planteamiento y proyecto. En el caso del Estado Islámico sí plantea el control territorial como parte de su política. Y de hecho tiene controlado grandes espacios territoriales entre Siria e Irak. Y todos hablan así como de Irak. Oye, sí, y en Mosul cuando toman y ganan fuerza. Irak es un país que estaba controlado por Estados Unidos, ¿sí?, después de haberlo invadido. Un gobierno títere. De hecho, dijo, oye, vamos a llevar la democracia a Irak. ¿Alguien se acuerda de esa frase? Vamos a llevar la democracia, vamos a sacar ese tirano de Saddam Hussein. Porque primero era que habían indicios de que Al-Qaeda estaba ahí. Después de la bomba, la arma de destrucción masiva, que nunca encontraron. De hecho, terminó reconociendo. Recordemos que la invasión a Irak se hizo sin la autorización de la ONU. La ONU se declaró en contra de la invasión a Irak. Se invadió igual. No encontraron armas químicas. De hecho, quien se opuso fue Francia. Pero ironía de la vida. Pero Francia, digámoslo, que Francia se ha ido lanzando a este discurso bélico básicamente porque está en unos problemas económicos y esto ha venido a dinamizar un poco, que ha sido la política llevada a cabo, particularmente lo que ha sido estos últimos años de François Hollande, y que lo ha mantenido bastante activo, por ejemplo en Libia, con la caída de Gaddafi. En Mali, que la cosa está bastante ahí complicada. Y también en Siria. Francia está presente ahí, no solamente históricamente, porque fue una colonia francesa en algún momento, como gran parte del mundo, sino que, de hecho, bueno, bombardea desde julio del año pasado, pero está presente hace bastante rato, porque Occidente financió y permitió el crecimiento de grupos como el Estado Islámico, al-Nusra, y el Ejército Libre de Siria, que la verdad se terminó descubriendo que eran estos mismos grupos, que son grupos yihadistas, extremistas islámicos. Jorge Montesinos dice, Ruperto Concha dice, viene diciendo hay peligro. Ruperto Concha viene diciendo todos los días que hay peligro y que se viene la Tercera Guerra Mundial. Yo no sé, y discrepo con Ruperto Concha, discúlpenme gente de Concepción, con mucho amor y cariño lo digo, y reverencia. ¿Se repitió ayer, no? A propósito del, hoy día se repite. Hoy día sale la llamada de Ruperto Concha. Gran analista de política internacional, obviamente. Y pueden ahí encontrarlo en la cuenta de Lichón o en profitando.com. Su audio es que salen los días domingo a las 2 de la tarde en Radio Bio Bio. A veces se olvidan pasarlo, pero en Radio Bio Bio Concepción siempre lo pasan. El tema es que no es factible una tercera guerra mundial, que es un poco lo que se planteaba, lo planteó el Papa después de lo que fue el atentado en París, básicamente porque para que haya guerra mundial tienen que haber potencias en conflicto. Acá, si bien hay un conflicto entre las potencias, no hay necesariamente una posición beligerante entre una y otra. Sí. Entonces, para que haya una tercera guerra mundial, no es que oye, todo el mundo contra el Estado Islámico, eso no es una guerra mundial, eso es un matonaje. Exactamente. Sí. Están apatotados. O sea, el Estado Islámico podría desaparecer en cualquier momento si las grandes potencias quisieran, pero no les conviene a todos. Pero no estamos hablando de que el Estado Islámico sea una potencia mundial, por tanto, no es en términos del concepto, factible el aquello de la Tercera Guerra Mundial, aunque a algunos les gustaría porque vendría a dinamizar la economía y un montón de otras cosas más. La guerra es un negocio, sépalo. Claro, y además tomando como la tesis de Hobsbawm respecto a las guerras mundiales, en realidad las guerras mundiales son un conflicto interimperialista cuando todos los otros medios se han agotado, podríamos decir, y eso hasta ahora, este momento, no se ha dado. Queda todavía. Queda todavía hay una supremacía estadounidense, por lo más que uno, no sé, hay un grupo de personas que desean lo contrario, que están ahí a favor del BRICS, etcétera. Pero el BRICS todavía es una potencia, podríamos decir, muy incipiente frente, podríamos decir, a Estados Unidos y sus satélites, que son la OTAN. Por lo tanto, no hay un equilibrio, podríamos decir, de fuerza en el imperialismo que tenga que resolverse por otros medios. También hay, parafraseando a Lenin, la política por otros medios, que sería la guerra. Por lo tanto, no hay, en realidad, uno no previsualiza en lo pronto una tercera guerra mundial, pero sí previsualiza, por lo menos yo creo que acá, la ruptura de una armonía muy corta que había, podríamos decir, en la zona del Medio Oriente, en donde están todos en torno a una misma bandera y en torno, podríamos decir, a esta teletón antiterrorista que se está realizando. Uh-huh. Ahora, Rusia, podríamos decir, la OTAN, históricamente han sabido resolver a través de una tensa diplomacia durante su historia los problemas. Y eso yo creo que es lo que va a volver a ocurrir. Van a haber insultos, van a haber amenazas, puede que ejércitos se muevan a fronteras, se retrocedan de la frontera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no creo que supere esto, podríamos decir, a un conflicto realmente frontal entre dos fuerzas. A lo más van a seguir ocurriendo algún tipo de incidente, podríamos decir, en una zona de terceros, como está ocurriendo ahora, pero no creo que haya una beligerancia real entre las potencias en este momento. De hecho, lo llamativo acá, que esto es un tema secreto a voces, pero Putin lo ha verbalizado en este sentido de que acusa directamente a Turquía de comprar o de transitar ahí el petróleo del Estado Islámico. Recordemos que el Estado Islámico controla cerca de 7 pozos petroleros, 2 de refinación de petróleo. Y como lo explicamos aquí hace un tiempo, no es que va la gente a distintas partes con un bidón a comprar parafina, pues se sacan en camiones y camiones que pasan por Turquía. ¿Quién está comprando el petróleo de Estado Islámico, que lo ha hecho uno de los grupos más multimillonarios? De hecho, se contemplaba el año pasado un poco la fortuna del Estado Islámico en 2.000 millones de dólares. Un mate cualquiera. Estamos hablando de mucha plata. Estamos hablando no solamente de lo que tiene que ver con la venta de petróleo, sino que también con lo que ha sido el mercado negro de piezas arqueológicas, particularmente en Irak, que siempre ha sido... Recordemos que en esa zona está la cuna de la civilización, y también en términos de lo que son los secuestros y todo más, que se terminan pagando, particularmente aquellos que no son tan públicos, como fue el caso de James Foley, el periodista estadounidense. Pero hay países que reconocen que han pagado a través de empresas o a través de intermediarios, que siempre son los mismos, fíjate, Arabia Saudita, Kuwait, países que nadie se mete con ellos, porque todos le deben algo. El caso de Arabia Saudita, desde la izquierda latinoamericana hasta Estados Unidos, le besan los pies a los jeques de Arabia Saudita, porque son los que controlan el petróleo en el mundo. Y que ejecutan más personas y degollan más personas al año que ISIS, Arabia de Saudita. Hecho, hay desde crucifixiones, desde apedreamientos, por ejemplo, en el caso de mujeres, latigazo a un periodista por haber publicado algo con el gobierno. ¿Ustedes creen que alguien ha hablado de derechos humanos en Arabia Saudita? Nadie. Cueva, Felipe, ni de un lado ni del otro. Y eso básicamente, ¿por qué? Porque Arabia Saudita tiene la llave del petróleo, o sea, Arabia Saudita se pone en la mala, y uno dice, bueno, si se pone en la mala, se unen los otros países y les van a hacer. Lo que pasa es que Arabia Saudita también financia políticas de otros países, congresistas de otros países. Y no solamente controla eso, controla muchas cosas Arabia Saudita, que son lo que se conoce coloquialmente como los petrodólares. De hecho, lo conversamos acá hace un tiempo cuando hicimos este análisis internacional, cuando muere el rey Abdullah, si no me equivoco, parte Nicolás Maduro allá en su avión y parte John Kerry, que desvía su agenda que tenía en ese momento y lleva su avión hasta allá para rendir honores al rey que había fallecido y para saber cómo venía la mano, porque con varios hijos, tú caché que hay que ver cómo termina ese asunto. El tema es cómo va a terminar esto que ocurrió hoy, que es grave, particularmente para lo que se supone que es el discurso de atacar el Estado Islámico, porque Turquía... ¿Alguien ha sabido que Turquía ha atacado al Estado Islámico en alguna oportunidad? Y no a los turcos, por ejemplo. O, perdón, a los kurdos. Porque si hay denuncias graves, por ejemplo, del ejército kurdo, o de las milicias kurdas, mejor dicho, de ataques de parte del gobierno de Erdogan. Y los kurdos, hasta lo que todos sabemos, son los que más dolor de cabeza le ha generado al Estado Islámico. Pero el gobierno de Erdogan en Turquía termina atacando a los kurdos y no al Estado Islámico. Llamativo. Y todos saben que es la frontera precisamente con Turquía la que ocupa el Estado Islámico para transportar sus cosas. Insisto, la pregunta hoy día es, ¿quién va a respaldar a Turquía hoy día? Porque anteriormente tuvo respaldo de Occidente, particularmente de Estados Unidos, que es un aliado. ¿Respaldará a Estados Unidos en estas condiciones sin perder lo que ya ha perdido bastante Obama? ¿Protagonismo en este conflicto? Porque el que ganó protagonismo a todas luces fue Putin. Y quedó un poco de lado Obama. En el caso de Francia, que se ve obligado ahora a atacar al Estado Islámico, cosa que no había hecho, salvo cosas muy puntuales. Entonces, está complicado y está citada esta reunión de la OTAN, que es como la citando a reunión del club de fútbol, así como ya, citamos a toda reunión. A todos los socios. Ah, ya, perfecto. Claro, está esa lógica así como de socios de club de fútbol que claro, el tema que está yo creo que evidente es el asunto que uno se pregunta por Turquía principalmente, porque Turquía de todos modos sigue siendo, podríamos decir, una de las bases principales de Estados Unidos y de la OTAN en el territorio, que yo creo que es uno de los conflictos que uno encuentra, podríamos decir, en esa situación. O sea, Estados Unidos ya claramente puede tener una opinión muy desfavorable de Turquía, considera que en realidad el gobierno de Erdogan la ha embarrado, para no decir otra palabra peor. Oye, y esto de que Putin pase a ser un poquito más, estar dentro del no sé cómo decirlo, estar un poquito más arriba, ¿eso no le genera conflicto a Obama? Así como... No, por supuesto, ¿no? De hecho yo creo que... A eso me refería, entonces a lo mejor podrían empezar así como cierto rencilla así... Bueno, ya la hemos tenido con el tema de Ucrania, las peleas, bueno, fue una pelea bien absurda y bien ridícula. Yo me acuerdo que dentro de la amenaza, además, que Obama quedó muy mal parado, porque en realidad las sanciones que tiraron Estados Unidos contra Rusia por supuestamente apoyar, podríamos decir... a los separatistas ucranianos, que eran muy malos, frente a los unionistas ucranianos, que en realidad eran neonazis, en ese conflicto que recordamos fue ahí final 2013, 2014, principios de 2014. En ese conflicto, Obama quedó bastante recolizado, porque dentro de las medidas que hizo contra Vladimir Putin fue la de Netflix, de cortar Netflix. De hecho, el gobierno ruso ya ha tomado algunas acciones. Estas serían que en estos momentos el gobierno de Rusia ha anunciado que corta toda comunicación y envío de gas a Turquía, desde ya. Esto luego del derribamiento de su Su-24, que era su avión de combate. Wow, esa es la diferencia, eso es lo que yo decía. Mientras, no sé, pues lo mismo ocurría mientras Estados Unidos bloqueaba la cuenta de Netflix de Vladimir Putin, Rusia tomaba medidas de sanciones más reales, podríamos decir. Y lo que ha pasado durante todo este tiempo, y es un fenómeno bien extraño en realidad, es que Vladimir Putin se ha convertido en una suerte de líder carismático, siendo que a mi parecer es una persona sin carisma casi, pero se ha convertido en un líder bastante seguido y un referente bastante importante, incluso tal vez más que como personalidad. Obviamente Estados Unidos es mucho más importante que Rusia, pero como personalidad incluso más importante que Obama. O sea, la gente está hablando más de lo que hace o no hace Vladimir Putin que lo que hace o no hace Barack Obama. Que también me imagino yo que igual le sirve un poco, o sea, igual es conveniente. Que no esté tan visible su sus acciones, ¿puede ser o no? Yo creo que no, yo creo que Obama quería ser mucho más recordado, de hecho no es por nada que Obama ha tomado, podríamos decir, las medidas más radicales, así como novedosas dentro de su gobierno. O sea, por ejemplo, el cese del bloqueo con Cuba, Obama lo hace en parte como una forma también de mostrar de que él quiere pasar a los libros de historia. Él quiere ser recordado como el presidente que acabó el bloqueo con Cuba, porque justamente él busca un poco también de fama y reconocimiento que yo creo que no se le ha dado mucho. O bastante poco en realidad. O sea, partió, podríamos decir, como una estrella de rock, Obama. Partió siendo el presidente del cambio, del que sí podemos, el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, con grandes celebraciones, un cambio de mando que vio todo el mundo prácticamente, un nombramiento inmediato y prematuro de premio Nobel de la Paz, sin haber hecho absolutamente nada. Qué increíble esa cuestión. Una especie de madrugada, incluso así, como lo madrugaron respecto al tema. Y por lo tanto Obama tenía, podríamos decir, mucho que prometer. Y finalmente, cuando vemos, incluso con la reelección, Obama así se reelige ni siquiera muy holgadamente. O sea, ya no hay tanto convencimiento de que Obama es la verdadera alternativa. Y si no fuera porque realmente McCain y Sarah Palin eran realmente uno a me reír, principalmente Sarah Palin, probablemente Obama le hubiese ido bastante peor. Por lo tanto, Obama en realidad, además del fracaso del Obamacare, un montón de medidas en Estados Unidos han hecho que Obama no sea el presidente que todos querían. Y él ve frente al otro lado a Vladimir Putin, que cada vez es más reconocido como una suerte de personalidad mundial y casi como un rockstar. O sea, el verdadero rockstar en este momento es Vladimir Putin y no es Barack Obama. Y yo creo que eso a nivel personal igual le genera algo. Y es impresionante en realidad como también por eso te preguntaba, porque pensé que podía ser muy conveniente eso, y no, pero en realidad no le es conveniente. Para las políticas tal vez de Estados Unidos no sea tan terrible, para las políticas personales de él, del Partido Demócrata, probablemente sí. Obviamente para Estados Unidos incluso trabajar un poco más desde la sombra le conviene. El problema es que también a Estados Unidos como país le importa ser el protagonista de su escenario, y el escenario principal en este momento del mundo es Medio Oriente, y en realidad lo que hemos visto es que con la entrada de Francia, por ejemplo, con la entrada de principalmente de Rusia, Estados Unidos no es el protagonista del Medio Oriente, no es el gran gendarme que está haciendo la paz y la justicia en el lugar, sino son otros países los que están haciendo las invasiones, que están logrando las victorias, etcétera. Y yo creo que también hay algo que le molesta. De hecho, a ver, el avión cae en territorio sirio. Según la versión del gobierno ruso, y particularmente está en una reunión en Jordania o te confirmo al tiro, porque justo está en una reunión Vladimir Putin con el rey Abdalá II de Jordania, segundo de Jordania. ¿Cuál es la situación en términos concretos? Este avión ruso es derribado a un kilómetro de la frontera con Turquía, que es lo que está diciendo básicamente el gobierno ruso, y de hecho el avión cae derribado en territorio sirio. Por tanto, lo que alega es que jamás, jamás se habría transgredido el territorio de Turquía para haber justificado el ataque, según la versión del gobierno ruso. ¿Qué está alegando Rusia? Que el gobierno turco se pone en contacto con la OTAN y no con Rusia. De hecho, no ha dado todavía explicaciones formales al gobierno ruso respecto a por qué derribó su avión. Uno. Y está la acusación, la denuncia respecto de que ya acá el gobierno turco está ayudando al Estado Islámico, y de hecho el petróleo está saliendo por su territorio. Y más encima ataca a quienes están, valga la redundancia, atacando al Estado Islámico. Tema, insisto, que está escalando bastante rápido en términos por lo menos de tono. El caso de Rusia se está tomando esto con bastante gravedad en términos de los tonos que se están ocupando. Y las sanciones que ya le había planteado, de que están anunciando precisamente que le cortan el gas a Turquía. Fuerte, ¿no? Si uno ve en realidad que... Oye, el avión que era comercial... No, era un jet, era un jet de penúltima generación, equivalente como al F-16 estadounidense, que era el Su-24, que este es el Satán, ese es su nombre, así como de pila. No, era un jet de caza bombardero, de combate, que fue derribado, estaba realizando misiones de bombardeo, tengo entendido, a las posiciones de ISIS, pasó por cerca de la frontera. Turquía, está la pregunta si Turquía malinterpretó la línea de frontera, que es probablemente lo que se va a argumentar, una mala interpretación de la línea de la frontera, por lo tanto hizo la advertencia, no escucharon la advertencia porque le hicieron otra frecuencia, una cosa que normalmente es como parte de la diplomacia del tema de los aviones, y lo derribaron. Por lo que tenía entendido, por lo menos al momento de irme, uno de los pilotos había muerto, y el otro parece que había sido capturado, no sé por quién. También habría que estar viendo en realidad qué pasaron con los pilotos, pero uno por lo menos yo vi del video de que se eyectó en paracaídas. El tema es que, y la pregunta que cae por supuesto es, efectivamente va a ser una mala interpretación de la frontera, como van a intentar argumentar, Turquía o derechamente en realidad fue una forma de favorecer tal vez alguna posición estratégica de ISIS, o puede ser incluso algún contrabando o carga de petróleo también a ese lado. O sea, si estamos hablando justamente de un ataque que se está dando cerca de la frontera de Turquía, puede tener relación también con los negocios que se están haciendo entre ISIS y el gobierno turco. Entonces también cabe preguntarse por qué se realizó la invasión o por qué se realizó el ataque. El tema es que, por supuesto, otra pregunta que también cae hacerse, bueno, ¿de dónde vino el ataque? Si vino desde, podríamos decir, un jet o un avión de Turquía, o bien vino desde tierra, que también es otra de las preguntas. Si viene desde tierra ya es aún más sospechoso, porque en realidad ahí sí que no hay espacio de dudas de en realidad a qué alcance en realidad uno está tirando y disparando más allá de su frontera. En el caso que fuera un tema aéreo podría haber una mala interpretación, pero el tema es que, como se explica ahí, no hubo un comunicado, una comunicación directa con Rusia en el momento que estaba ocurriendo, podríamos decir, este incidente, ni tampoco después, lo que muestra una muy mala intención o una muy mala disposición por parte de Turquía. Y en realidad Turquía lo que fue a hacer primero fue darle excusa a la OTAN, que probablemente es lo que más le preocupa en este momento. Lo que decía el Toño, yo creo que es cierto. O sea, ya, hasta qué punto aceptamos. El tema se vuelve más complejo en estos momentos porque el piloto ruso está en manos de ISIS. Ah, está capturado por ISIS. Está. Y ahí la gravedad también del asunto, según lo que publica Russia Today, recordemos que la ligación que hay entre Russia Today y RT. Pues mucha gente lo conoce con el gobierno de Putin. O sea, sabemos que entonces la información ahí en este sentido es mucho más rápida. Y el portal de noticias Orient News ha publicado este martes el video que supuestamente muestra uno de los dos pilotos rusos tras haber saltado del avión estrellado en la zona que los turcos conocen como Montaña Turkmena, en el norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía. La grabación posiblemente muestra como un teléfono textual en RT, por problema de reacción, como un grupo de rebeldes rodea el cuerpo del piloto sobre el suelo. En el video se puede ver la cara del militar con múltiples hematomas y heridas. Este martes varios medios informaron, citando la televisión turca, que un avión militar no identificado se había estrellado en Siria, cerca de la frontera con Turquía. Más tarde el ministro de defensa ruso comunicó que se trataba de un bombardero táctico Su-24 perteneciente a la Fuerza Aérea Rusa. Según el ministerio citado por la agencia de información RIA Novosti, el avión siniestrado, el Su-24, volaba exclusivamente sobre territorio de Siria y no violó la frontera con Turquía. Tal como señalan medios objetivos de control, los dos pilotos de la nave han logrado eyectarse del aparato, según Haberturk. Y ahí está publicando el video, precisamente donde aparece capturado uno de los pilotos. Ouch. Eso lo hace más complicado aún. Y creo que también da más prueba respecto a que cayó en el lado sirio. O derechamente estamos hablando de que está ISIS operando dentro de Turquía. Lo que sería otro tipo de escándalo. Porque en realidad si fue capturado por ISIS, lo vuelve más grave. Ahora, respecto a si se eyectaron los dos, por lo menos yo lo que vi en el video, se veía un solo paracaídas. Yo pensaba que se trataba, porque en realidad los jets, para explicarlo, hay dos versiones por lo general de todos los jets. Hay monoplaza y biplaza, o sea, con piloto y copiloto o piloto solo. No, este eran dos. Este eran dos, yo pensaba que era uno, porque cuando vi el video, efectivamente, solamente un... Un paracaídas. Un paracaídas, uno lo veía que estaba descendiendo. Por lo tanto, da todo a entender de que el otro falleció, se estrelló, y que lo más grave aún... Se amarró al avión para no saltar. Claro, y probablemente tal vez sea mejor opción que haber caído y ser capturado por las fuerzas de ISIS. Lo que ahora vuelve a otro conflicto, porque en realidad va a tener Rusia un rehén de ISIS, responsabilidad de Turquía. O sea, ISIS tiene un rehén ruso. Exactamente. Y hay que mencionar también de que Rusia no es muy bueno respecto a su negociación de rehenes. Históricamente, o sea, le importa poco o nada, en realidad, es cosa de mencionar. No hace mucho por... El conflicto con Chechenia, que donde dejaron que murieran todos, o hicieron que murieran todos, de hecho, en este teatro. Por lo tanto, en realidad, yo creo que no van a negociar mucho, pero sí van a culpar a la... Si es que llegan a ejecutar este rehén. A mí eso me llama la atención, yo no tengo una cifra así, pero me imagino la cantidad de costos de persona increíble en todo este conflicto. Son miles. No, miles de costos. Cientos de miles, si consideramos civiles. Sí. O sea, solamente en términos militares son miles, pero así si uno considera civiles, son cientos de miles, o sea... Y digo, ¿qué más queda por bombardear si ya esas ciudades están casi destruidas? No, claro, y además a uno le queda, a mí me cabe siempre la duda razonable... respecto a las verdaderas intenciones de los bombardeos. O sea, ¿por qué estamos bombardeando a una ciudad cuando en realidad el Estado Islámico, por mucho que se llame Estado Islámico, no es un Estado soportado, podríamos decir, y amparado por una población civil que de un modo u otro es capaz de derrocar a sus líderes o no derrocar a sus líderes? O sea, democrático o no. Lo que se hace cuando, no sé, se supone que la justificación de los bombardeos a población civil es justamente disminuir, podríamos decir, la adhesión a ese estado o a esa fuerza. En este caso no tiene ningún sentido. Están bombardeando población civil que está siendo secuestrada y capturada por el Estado Islámico. O sea, realmente están atacando a los captores de creyendo que con eso van a poder, o sea, a los capturados, creyendo que por eso van a poder disminuir, podríamos decir, la adhesión a los captores. Otra cosa sería mucho más inteligente. Y que claramente tienen todo el conocimiento y tienen todo el arma de inteligencia para saber dónde precisamente se ubican, que sería bombardear a las posiciones en donde están extrayendo y refinando petróleo el Estado Islámico. O sea, cortar, podríamos decir, con ataque aéreo, podríamos decir, la inyección económica que tenga el Estado Islámico. Eso sería otra forma de atacarlo y una forma realmente más efectiva de atacarlo. O sea, de que el Estado Islámico no se pueda seguir financiando. ¿Pero por qué no lo hacen? Y a cada uno le cae la pregunta. En realidad, porque lo más probable es que le están comprando el petróleo, incluso ellos mismos, que se declaran enemigos del Estado Islámico, le están comprando el petróleo al Estado Islámico. O sea, Turquía hace entrar el petróleo a Europa. Y habría que identificar y analizar cuál es la ruta de ese petróleo de sangre, utilizando la misma figura de los diamantes de sangre que se ocupaban en Sierra Leona, o sea, estos diamantes que se utilizaban a través del sufrimiento humano. Este petróleo también está producido a través del sufrimiento humano. ¿A dónde llega este petróleo de sangre en distintas partes, podríamos decir, de Europa? Y probablemente nos vamos a encontrar de que Francia, Inglaterra, Alemania, estos países que pregonan, podríamos decir, incluso Estados Unidos también, estos países que pregonan en contra del Estado Islámico también se están haciendo un negocio con el petróleo más bajo precio que el mismo Estado Islámico está vendiendo. Y uno entiende por qué no quieren eliminarlo total y absolutamente, sino en realidad lo que se está haciendo desde que el Estado Islámico invadió Irak, en esta invasión bastante relámpago que hizo, lo que el Estado Islámico, o sea, lo que las potencias de la OTAN están haciendo es principalmente, podríamos decir, mantener a raya al Estado Islámico. O sea, un poco detener su crecimiento como si se trasase de un maestro de bonsai con su árbol. O sea, le vamos a cortar las raíces de un modo de que el árbol no crezca. no crezca tanto. No sé, de manera de mantener igualmente el control, po. Exactamente. Claro. Pero no eliminarlo. Claro, no. No sé si se entiende. Yo creo que eso es lo que uno ve y eso es lo que uno le puede criticar a la hipocresía de los países de la OTAN respecto al Estado Islámico. Y principalmente el que lleva a cabo eso es Turquía. O sea, claro. Turquía, incluso, podemos decir la diferencia con el resto de los países de la OTAN, Turquía quiere que este Estado Islámico sea incluso más grande y potente de lo que quiere el resto de los países, porque también le permite controlar, o podríamos decir desarticular, la lucha del pueblo kurdo. O sea, además de ser un negocio rentable, también es un aliado, en cierto modo, mientras no sea tan poderoso, tan poderoso, para controlar de que en realidad las demandas de Kurdistán, del Kurdistán libre, se ejerzan y se hagan realidad, porque en realidad la mayoría del territorio de Kurdistán se encuentra dentro de Turquía. De hecho, ha presentado pruebas el Ministerio de Defensa ruso, en el que demuestra inequívocamente que jamás se violó espacio aéreo turco. Esto, insisto, va a tener consecuencias. Y que ha sido recién, insisto, mostrado por el Ministerio de Defensa en términos de lo que es el vuelo. De hecho, se iba regresando hacia la base de, les digo, inmediatamente, porque me parece que estaba en la base de Jordana, en Yemeni, que es precisamente donde han volado los cazas también franceses y todo lo demás. Recordemos que están ocupando particularmente Jordania como un centro de operación en esa zona, y que precisamente el avión cae en territorio ruso, o sea, perdón, sirio, pero no traspasó a la frontera turca, que vendría siendo la justificación que tuvo, ¿cómo se llama?, Turquía, para derribar el avión. Insisto, esto te está escalando súper rápido. Súper rápido. Sumamente rápido. Efectivamente, yo creo que se tienen las pruebas y realmente ahora, insisto, lo único que le queda a Turquía es apelar a la mala interpretación de la frontera, tuvimos un error de cálculo, etcétera, etcétera, etcétera, pedir las disculpas, mandar cartas formales, pero hasta ahora ni siquiera ha hecho eso, que eso también es algo que uno le sorprende, como que en realidad es un poco como el cabro chico que en realidad se dio cuenta que la embarró y fue a decirle a sus papás que la embarró. En realidad eso es lo único que ha hecho Turquía, porque lo único que ha hecho fue ir a darle explicaciones, podríamos decir, a la OTAN, que en realidad son sus papitos. Decirle, bueno, en realidad me pasó esto, me equivoqué, me siento arrepentido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tampoco, en ese sentido, tampoco ha habido un respaldo de parte de la OTAN. De hecho, la OTAN se ha mantenido bastante cautelosa, esperando en realidad que salga la evidencia para saber qué van a decir y qué van a hacer, mientras se encuentran reunidos, justamente viendo en realidad qué acciones tomar. Claro, respecto al video que les comentaba, en la cual se mostraba a un piloto, supuestamente, porque no ha sido confirmado de que sea efectivamente este piloto, pero por lo menos es lo que presume Orient News, que era este medio al cual citaba Russia Today, en el cual se muestra este piloto rodeado por rebeldes que lo estaban golpeando, o sea, no estaban ahí viviendo para curarle la herida. Tampoco se ha confirmado de que estos rebeldes, en términos particulares, sea ISIS. Recordemos que hay varias... ¿cómo se llama? Grupos que están en alguna zona, particularmente el caso de Al-Nusra, que no se está llevando bien hace bastante, desde julio del año pasado, con el Estado Islámico. Pero lo que estaría quedando más o menos claro, y con las pruebas que ha presentado el Ministerio de Defensa, lo estoy revisando acá, es que no se ha violado espacio aéreo turco, lo que incluso, siendo así, ya era discutible. Claro. Pero si más encima la versión del gobierno turco, que es que traspasó la frontera, la avisaron varias veces, contaban, está leyendo algunos medios locales en Turquía, 10 veces supuestamente la habían notificado, por tanto toman la decisión de derribarlo. De hecho, el avión cae en territorio sirio. Entonces, esto tiene que ver con el tema de sentido común. Pero, insisto, faltan mucho más pruebas, mucho más aportes, más allá de las denuncias que hay a Turquía, no de hoy, sino sistemáticamente, en el caso, insistimos, de los kurdos, y en el caso de cuál ha sido su real participación y fomento respecto a lo que ha sido el propio Estado Islámico. Si se sabe que el Estado Islámico saca por algún lado el petróleo y todo apunta a la Turquía, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna sanción. De hecho, Rusia, en particularmente con lo que ocurrió hoy día con su avión Su-24, ha planteado ya sanciones. Una de esas es el corte del suministro de gas. Mm. Insisto, esto escala mucho porque ahí hay una, ¿cómo se llama? Momento del derribo del Sukhoi. Estoy viendo algunas cosas. El Su-24 Fuerza Aérea Espacial Rusa en la frontera turco-siria, donde sale la imagen donde está el avión derribado. Esto está escalando muy, muy rápido en términos de este, pero hasta el momento el que más ha hablado, obviamente, es Vladimir Putin. No hay referencias, por lo menos en términos de fuentes oficiales, de la OTAN en estos momentos. Mm. Vamos a ver qué pasa con esto. Insisto, esto es un tema no menor porque puede cambiar toda esta configuración de lo que han sido las reuniones de carácter diplomático internacionales. Insisto, en la semana pasada estuvo el G20 en Turquía, donde se reunió el propio Vladimir Putin con Obama, donde se estableció que iban a hacer una lucha en conjunta contra ISIS, pero al parecer el gobierno turco, el gobierno de Erdogan, tiene su propia agenda. Exactamente. Y eso es bastante llamativo. Claro, y la pregunta es si le van a dejar el resto de la OTAN tener su propia agenda. Yo creo que ahí está el tema, porque además principalmente Erdogan no ha sido ni muy hábil, ni muy dispuesto a escuchar. Entonces la pregunta es, ¿le van a seguir prestando ropa a un gobierno así? ¿O derechamente en realidad ya se van a empezar a desentender en realidad lo que haga Turquía? Perdiendo, podríamos decir, una posición bastante valiosa en el escenario, que es el juego de ganar o perder que tiene la OTAN. Pero en realidad lo que podría seguir ocurriendo es que ocurra algo así de nuevo o algo peor. Y sigue siendo a nombre de la OTAN, en cierto modo, porque sigue siendo miembro de la OTAN. Entonces ahí está la pregunta que tiene que hacerse este bloque respecto a si es que seguimos confiando en realidad en este aliado. Ya lo que pueda llegar a ser, o derechamente lo empezamos a desconocer. Así que estaremos, por supuesto, al tanto de lo que esté ocurriendo. Obviamente yo creo que van a ver, seguir viendo información a lo largo de la hora. Se está haciendo ya más de tarde, noche allá. Pero sin embargo no creo que esta noticia descanse por muy de noche que sea en Rusia, en Siria, en Turquía. Hasta el minuto Turquía no se ha pronunciado. Hasta ahora Turquía no se ha pronunciado. Sí, sí, se ha pronunciado. O sea, claro, de hecho, ha tratado de presentar pruebas de que, la versión del gobierno de Turquía es que el jet ruso habría violado espacio aéreo turco. Y no habría, ojo, una cosa es que se viola espacio aéreo y que no habría respondido a los llamados de la torre de control. Esa es la versión que ha habido concreto del gobierno turco. Y se ha comunicado, según lo confirmó el propio Vladimir Putin, con la OTAN, no con Rusia. Claro. Y ahí es donde también hay un conflicto de funcionamiento y de lógicas que tienen que ver cómo funciona no solamente la diplomacia, sino a quién responde quién. Pero en concreta, el anuncio particularmente de Vladimir Putin, que lo decía hace un rato, es de consecuencias, que es un poco la frase que ha ocupado. Y de confirmarse que el video que circula respecto a de este piloto de avión ruso, uno de los pilotos, o sea, son dos, está en manos de, entre comillas, ahora todavía no está definido, rebeldes, entre comillas. Puede ser, insisto, el Estado Islámico, puede ser al-Nusra, o puede ser el Frente de la Libertad del Ejército Sirio. Que todavía no hay confirmación respecto a eso. Pero todo indica que el video que está circulando pertenece a la identidad en términos de uno de los pilotos que salió eyectado del caza ruso, el Su-24, que viene a confirmar también dónde cae el avión y dónde caen los pilotos, que es en territorio sirio, no turco. Ahora, ¿Quién logra ver esto? Lo que estábamos diciendo hace un rato, las denuncias contra Turquía vienen desde hace bastante rato. Particularmente la gente del PKK lo viene denunciando hace bastante rato el hostigamiento a sus fuerzas, a sus milicias que están combatiendo al Estado Islámico, nos referimos a las milicias kurdas. Y en el caso de Erdogan ha tenido su gobierno un manejo no errático, sino que lisa y llanamente de mirar hacia el lado respecto a lo que ocurre en esa zona de Siria por donde está transitando el petróleo que sale y que viene a llenar las arcas del Estado Islámico. Está bastante, bastante complicado el asunto. Bastante complicado. Así que obviamente vamos a estar viendo qué ocurre con eso y qué nuevas informaciones también están saliendo al respecto. Efectivamente parece que fueron dos F-16 turcos los que derribaron al Su-24 respecto a la información que se maneja también. Así que efectivamente fueron aviones turcos que salieron para hacer el encuentro supuestamente dentro de la frontera de Turquía, según ellos, a derribar el avión ruso, pero en realidad todo indica, incluso los videos, de que por lo menos el derribamiento fue efectivamente en territorio sirio, y por lo menos los rusos también han entregado pruebas de que en realidad todo el procedimiento se hizo siempre dentro de la frontera. Así que obviamente vamos a estar viendo qué ocurre ahí, y qué consecuencias va también llegando con la hora y con incluso con los días también. Esto no va a ser un conflicto, podríamos decir, o un incidente que va a resolverse durante el curso del día, sino probablemente va a tener coletazos, dime y direte, que pueden durar algunas cuantas jornadas por lo menos. Así que obviamente estaremos atentos a lo que esté ocurriendo ahí, y por supuesto ahí tampoco hay que alarmarse ni ser tan fatalista y apocalíptico de pensar de que acá se viene la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que probablemente sí se están armando condiciones para un enfrentamiento más grande a largo plazo, en el sentido que tal vez estas sean las primeras expresiones de guerra. Son los guiños. Claro, los primeros guiños, no sé cómo uno podría hablar, como no sé, la guerra de los Boers, como un precedente, o la guerra franco-prusiana como un precedente a la Primera Guerra Mundial. Algo así podría llegar a ser, o sea, estos son como pequeños espacios donde estamos haciendo juego y estamos probando en realidad las fuerzas de una alianza u otra, pero no creo que bajo ningún modo sea en realidad el espacio en donde en realidad se muestre de que la única forma de crecer uno es a través de la destrucción del otro, que es cuando se decide realmente hacer una guerra de esas características. Por lo tanto, yo creo que los que están esperando la Tercera Guerra Mundial va a tener un poquito más de cana, así que probablemente de lo que están esperando ahora, así que no lo esperen tampoco tan pronto, pero probablemente sí va a haber una época de conflicto, principalmente en el Medio Oriente. O sea, el Medio Oriente va a continuar los conflictos, ese es el término. O sea, probablemente esta guerra sin fin que hay en toda esa zona sea prolongar, y eso es un hecho, eso yo creo que es evidente. O sea, ese escenario está al rojo vivo y va a seguir al rojo vivo, y probablemente de algún modo u otro todas las potencias, incluyendo China, probablemente se va a ir incluyendo en este escenario, va a empezar a participar, podríamos decir, en este lugar. Eso es algo que sí uno empieza como a previsualizar de lo que está ocurriendo ahora. Y ese escenario va a seguir al rojo mientras probablemente el petróleo siga siendo un bien muy preciado. Que finalmente podría ser uno de los centros de todo esto. O sea, si uno ve desde Kuwait en adelante, o sea, desde la invasión de Irak a Kuwait, desde la respuesta de Estados Unidos en la guerra del Golfo Pérsico, en realidad, más allá del argumento ideológico, del argumento de la libertad, democracia, etcétera, etcétera, etcétera, en realidad siempre lo que ha estado detrás ha sido tema económico. Exacto. Y ese tema económico principalmente ha sido el precio del petróleo. Desde que se surge la OPEP como un bloque, podríamos decir, capaz de fijar el precio del petróleo, que también Estados Unidos ha empezado a echar sus cartas también para, podríamos decir, romper un poco esa unidad y empezar también a tener forma de incidir y controlar el precio del petróleo. De hecho, por eso también es importante Arabia Saudita, porque es como el aliado que te permite también la fijación del precio del petróleo, porque en realidad, dependiendo de lo que Arabia Saudita haga o no haga en la extracción del crudo, permite también que precios se fijan el petróleo a nivel internacional. Entonces, hay que tenerlo claro de que probablemente ese escenario va a seguir siendo candente, va a estar al rojo vivo. Yo creo que no va a haber, y esto ya me lo muestra por otro lado, no va a haber una eliminación real de ISIS. No hay una política real, yo creo, incluso de parte de Rusia, yo tampoco le compro mucho, de que se quiera eliminar a ISIS del escenario totalmente. Más bien lo que se quiere hacer es controlarlo y no me extrañaría que Estados Unidos en este momento esté financiando otra fuerza que se va a convertir como ISIS a futuro para combatir a ISIS. También eso es algo que es parte también de la política, podríamos decir, muy pragmática de Estados Unidos en cuanto a lo diplomático. Así que bueno, esperar y estar al tanto de lo que ocurre. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre, insisto, porque esto tiene, obviamente, o sea, mayor de lo que ha anunciado Vladimir Putin respecto a las consecuencias que van a haber. Una de esas es que cortar el gas hacia Turquía. Es como queda hasta este por así decirlo, coalición que se ha hecho contra ISIS y cuál va a ser el pronunciamiento que van a tener, por ejemplo, países como Estados Unidos, como Francia, respecto a lo ocurrido hoy día entre la frontera siria y turca. El avión cayó en territorio sirio y las denuncias que hace en este momento Rusia, que no son nuevas. De hecho, insisto, han habido bombardeos, han habido ataques a posiciones del ejército sirio, han habido posiciones atacadas del ejército, o más conocido como milicias kurdas, que están combatiendo a ISIS. Entonces dice, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Se está combatiendo a ISIS o no? ¿O se le está ayudando? Y esto, insisto, va a tener varias consecuencias. Y vamos a ver qué va a decir la OTAN, primero, en términos oficiales, y qué van a decir los otros países que están en conflicto. Hablamos de las potencias, particularmente. Y las acusaciones contra el gobierno de Erdogan, insistimos, no son nuevas. Son bastante de larga data en esto que ha sido el conflicto, particularmente con lo que ha sido el crecimiento del Estado Islámico. Vamos a estar pendientes de eso, pero nos vamos a trasladar a Chile nuevamente respecto a lo que fue ayer la renuncia de Felipe Bulnes, que era quien llevaba a cabo este trabajo de los agentes chilenos en la Haya. Recordemos que Felipe Bulnes estaba desde que fue designado por el gobierno de Sebastián Piñera y que fue ratificado posteriormente por el gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, ayer renunció Felipe Bulnes y se encontró rápidamente un reemplazo, quien pasa a liderar el equipo chileno en la Haya, que es José Miguel Insulza. El mismo Insulza. Wow. Primero, opiniones. ¿Qué les parece esto? Después vamos a ir con los datos más precisos respecto a esto. Bueno, yo creo que lo que se hizo fue esperar el tiempo correcto para que el tema deje de estar muy vivo. O sea, que la herida se cicatrice un poco y después limpiarla. Porque en realidad lo que acá se está reconociendo, sin reconocerlo, es que en realidad la política en la Haya, principalmente en la primera etapa de la acusación, podríamos decir, donde se apeló a la acusación, a la acusación que se hace Bolivia respecto justamente al tema del derecho al mar, que se impugnó, podríamos decir, este primer proceso que vimos hace un par de meses, claramente fue un desastre. Yo creo que lo que claramente el Estado chileno, por lo menos, y el gobierno se dio cuenta que en realidad fue un proceso innecesario. Yo creo que en ese sentido Max tenía harta razón. Fue un proceso innecesario, fue mal llevado, fue una derrota, porque no se quiso decir que fue una derrota a nivel diplomático, y por lo tanto lo que se hizo fue esperar el tiempo prudente para no quedar como un gesto tan evidente de que en realidad Bulnes no había hecho bien su labor y el equipo que lo asesora, y cambiar, podríamos decir, cambiar la cabeza justamente para mí, cambiar la política respecto a lo que se tiene que hacer, y considerando de que un tipo que puede ser capaz, vamos a ver si lo es, es justamente José Miguel Insulza, con vasta experiencia en la OEA, con una experiencia, podríamos decir, interesante respecto en política internacional, un muñequero por excelencia, probablemente una figura mucho más clara, y este podríamos decir que podría ser el punto riesgoso que también pueda llegar a tener, una figura totalmente vinculada a la Concertación Nueva Mayoría. Lo que anteriormente se había hecho era como justamente para dar esta impresión de política de Estado, era mantener, podríamos decir, los representantes del que el gobierno anterior había designado en cuanto a las negociaciones en La Haya. Eso me olvidó cómo se llama el del anterior en Perú. ¿Te acuerdas de ello, no? ¿Alguien se acuerda? El que negoció con Perú en La Haya, se me olvidó, pero era había sido designado por la Concertación cuando fue el periodo de Piñera. Y del mismo modo, Piñera designaron a Bulnes como un elemento de continuidad. Bachelet lo considera y no lo cambia. Como para mostrar que esto es una política no de Estado, o sea, no de gobierno, sino de Estado. Con esto pero se no deshace. Iba a pasar mucho tiempo en que hubiera un claro, cambio. Si precisamente está. Porque Bulnes fue incapaz, yo creo, de llevar a cabo las políticas, y por lo tanto ahora podríamos decir que ha totalmente alineado el equipo en Nueva Mayoría. Yo creo que ese es el hecho esencial. Acá se demuestra que, sin querer decirlo evidentemente, de que acá hay una derrota. O sea, se muestra de que le fue mal en la primera parte de La Haya, de que no hay confianza en que el equipo sea capaz de llevar la parte principal y podríamos decir definitiva de la acusación y del juicio que se va a hacer en el Tribunal Internacional. Y por lo tanto lo que se busca es justamente cambiar la cabeza, cambiar la estrategia probablemente, el discurso y la argumentación que se va a llevar a cabo en La Haya, para intentar ganarla o intentar, podríamos decir, mantener lo máximo posible la posición chilena. Y por eso se elige Insulza, que probablemente se consideró el más capaz y más hábil. No sé si el más titulado, eso lo vamos a hablar después. Es que lo que hay nomás igual, ¿no? A ver, la salida de Bulnes no es tan simple. Primero porque lo que acusa Bulnes es de que había poca cohesión. De hecho hay una carta de cuatro carillas que entrega Felipe Bulnes a la presidenta Bachelet, donde le agradece, donde establece que de una otra manera quizá, claro, no se entendió esto como un triunfo. Aunque él señala que sí, porque se había acotado más o menos cuál era la petición en términos de Bolivia, cosa que es bastante discutible por lo demás. De hecho hizo referencia ayer en su punto de prensa respecto al tema de que se había mirado esto como un partido de fútbol y se vio como el marcador, pero no se vio el fondo del asunto, que es la excusa que básicamente da Felipe Bulnes. Recordemos que estas defensas, por así decirlo, de Chile son bastante caras. Dicho eso, se presenta a José Miguel Insulza. ¿Qué es lo que hace acá el gobierno de Chile? Primero acusa el golpe, el caso de la salida de Felipe Bulnes, al acusar poca cohesión. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco había tanta claridad en términos del equipo, en términos de conjunto, respecto a la tesis ocupada para... recordemos que lo que Chile hace en primera instancia es impugnar la competencia de la Corte de La Haya en el caso Chile-Bolivia. Cosa de la cual termina perdiendo, pero según ellos acotando cuál va a ser en definitiva la demanda de Bolivia. Cosa que están veremos, porque tampoco tenemos acceso a la presentación completa de Bolivia. Claro. De hecho lo reconoce el propio Felipe Bulnes ahí, y de hecho el próximo año recién Chile va a presentar su contramemoria, que es la propuesta chilena, o la posición chilena. Entonces eso se puede alargar un poquito. ¿Por qué se elige a José Miguel Insulza? ¿Qué es lo que establece en términos de Chile? Que, si bien es un dato de la causa, el tema de que José Miguel Insulza, con cierto grado de certeza, no está titulado como abogado, no es tan relevante en términos de La Haya. ¿Por qué? Porque no es una corte penal. Entonces él podría perfectamente ir como agente sin ningún problema. Es von Claverent, si no me equivoco, que un tipo bastante reconocido en el mundo diplomático chino, Klaus von Claverent, que era de la Cancillería chilena y que se mantuvo viendo lo que era el tema con Perú. Pero bueno, ¿por qué se elige a José Miguel Insulza? Porque básicamente la lectura que hace el gobierno chileno, y me parece que es acertada, no quiere decir que con esto se resuelva el problema, es acertada. Entiende por primera vez, después de todo este discurso que nos dijeron, de que esto no es un tema de derecho, sino que es un tema de carácter político. y que en ese sentido, entendiendo ese como escenario en el cual se está viendo el tema del litigio con Bolivia, Bolivia aventaja enormemente a Chile. Uno, por la diplomacia que ha tenido Bolivia sistemática y constante respecto al tema de la Haya y a su petición de soberanía de mar chileno, en términos de tener, insisto, una salida con soberanía. Mm. Eso es lo que está pidiendo Bolivia. Exacto. Entonces, el manejo que ha tenido la Cancillería boliviana respecto a aquello ha sido obviamente más exitosa, no solamente porque ha planteado este tema como un tema país en términos de política exterior, sino que ha logrado instalarlo en foros internacionales, teniendo el apoyo siempre diplomático y de buena crianza de líderes mundiales que se han referido al tema. O sea, ha logrado instalar que esto es un tema, cosa que Chile evitó por todas las formas de hacer. Entonces, Chile entiende de que esto no es solamente un tema de derecho, porque la experiencia que hay con Perú, se vio de que la Corte Internacional de la Haya no solamente falla en base a derecho, sino que falla también en términos políticos. Mm. Y ahí Chile tiene grandes debilidades. Ojo, por las mismas razones se puso en un momento determinado Felipe Bulnes. Felipe Bulnes tenía algún grado de experiencia, fue embajador de Chile en Washington. O sea, no era un tipo que venía de un estudio de abogado y punto. O sea, porque se entiende que esto es un tema de carácter diplomático. Ahora, ¿qué es lo que se pretende con el caso de José Miguel Insulza? Es recuperar terreno internacional, que Chile ha perdido, pero casi por goleada, en lo que esté diferendo con Bolivia. Y en ese sentido, José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA, le daría un estatus distinto al manejo, particularmente en términos de política exterior, que va a tener Chile respecto al caso de la Haya. Entonces, no es que se está eligiendo en este caso particular a una buena defensa en términos de jurídico, en términos de derechos, sino que se está señalando, y creo que por fin le, entre comillas, bien, y digo entre comillas porque no quiere decir que José Miguel Insulza vaya a desempeñar un buen trabajo, pero el gobierno de Chile entiende por primera vez en qué escenario puso Bolivia a Chile, y que el escenario en que puso a Bolivia puso a Chile quiere decir que Bolivia va ganando, porque está haciendo jugar a Chile en el terreno que quería jugar. Exacto. Y precisamente que esto es un tema de carácter diplomático que tiene que ver con una solución de carácter político. De hecho, antes de que incluso se viera la impugnación en el tema de la Haya y que se terminara siendo rechazada contra Chile, Bolivia ofreció relaciones, bueno, salirse de la Haya y conversar este tema, que tiene que ver con una solución de carácter político. Pero la pregunta aquí, y la pregunta que cabe de cajón y de rigor, ¿es José Miguel Insulza el más adecuado, el más idóneo para llevar esto a cabo? Y ahí es donde entran las dudas, porque básicamente José Miguel Insulza acepta, se mantiene la política contingente, va a tener tribuna. Todos saben que José Miguel Insulza no ha escondido jamás su ansias por llegar a ser presidente de la República, y lo ponen en un sitial bastante interesante. Es un golpe también en términos de política interna de José Miguel Insulza, pero ojo, José Miguel Insulza viene de ser exsecretario general de la OEA y particularmente antes de tomar este rol en lo que va a ser la defensa en la Haya, viene de Chile Transparente. La Fundación Chile Transparente, de ahí viene José Miguel Insulza ahora. Ahora, respecto a la función que tuvo particularmente José Miguel Insulza en la OEA, ¿es de carácter relevante en términos de política exterior? En el papel sí, en la práctica no. Y explico esto. ¿Por qué? Porque la OEA, que agrupa a los países de la Carta Democrática en este continente, tiene una maniobrabilidad de acción bastante limitada. De hecho, uno podría entrar a revisar, bueno, ¿qué es lo que hace hoy día la OEA? La OEA, que es una cosa bastante arcaica en términos de instancia supranacional, en la que participan distintos países, pero que la verdad tiene poco poder de acción. Y de hecho quedó demostrado, y no es distinto en la gestión que hizo José Miguel Insulza con las que han hecho otros. Insisto que la OEA lleva varias décadas en el continente bajo los intereses de Estados Unidos. De hecho, funciona con sede en Estados Unidos. Y la verdad, en términos diplomáticos, siempre estuvo bastante limitado. E incluso más, para las intervenciones que querían algunos países con Venezuela y todo lo demás, la OEA se tenía que limitar a cosas extremadamente puntuales. Por tanto, ese manejo internacional no se resuelve tanto con el caso de José Miguel Insulza cuando, por ejemplo, no sé, Bolivia logra sacarle cuñas, por ejemplo, a Angela Merkel. ¿Cachai? ¿A quién le vamos a sacar cuña? ¿A Enrique Peña Nieto? ¿Le vamos a sacar cuña a Macri? Entonces, insisto, este tema de la Haya, si bien es cierto, por el gobierno de Chile dice esto es un tema de carácter político, por lo tanto necesitamos a alguien que tenga cierto manejo político, más que el muy mal manejo político que ha tenido Felipe Bulnes, lo tuvo desde ministro de Educación, como ministro de Justicia, y bueno, un poco y nada se supo de su gestión como embajador de Chile en Washington, pero y más encima su participación en la empresa privada. Recordemos que él era parte interesada respecto al tema del diferendo con Bolivia porque él representaba con su staff de abogado, con su bufete de abogado a Metrogas. Recordemos que Bolivia ha ofrecido gas por mar. Entonces, insisto, creo que queda demostrado el día de ayer que Chile, todo lo que nos dijo no era cierto. La verdad, acusó el golpe. Aquí no había nada que celebrar, no hemos perdido y todas esas cosas, sí, pierde. Y aparte porque hay una premisa básica del fútbol y que es aplicada tanto que le gusta a este gobierno, a los políticos actuales, hacer estas analogías de fútbol. Equipo que gana no cambia, equipo que pierde se desarma. Y esa premisa queda súper clara respecto a lo que ha ocurrido hoy día en la configuración del equipo de Chile en La Haya. O sea, cambió de director técnico. Que es como la máxima muestra de es cuando lo mala campaña. Los resultados no son buenos. Claro, exactamente. No, y además lo que tú también decías, que es importante, lo que hizo Bolivia, que yo creo que fue el gran triunfo de todo esto, es que logró hacer jugar a Chile en su propio escenario. O sea, convertir esto yo en creo un asunto que eso político es lo que, claro. Ya es un triunfo porque significa que vamos a entrar a jugar en la misma lógica que Bolivia estaba haciendo. De hecho, la gran defensa de que tenía Chile es que esto era un tema de derecho y no un tema político. Y acá justamente lo que hace justamente podríamos ceder a la principal premisa que tenía Chile como defensa. Y poniendo Insulza, que claro, tiene experiencia política, pero principalmente podríamos decir, y yo también comparto con el Toño, tiene principalmente experiencia política nacional. Más que internacional, a pesar de que estuvo en la OEA, de que conoce, de que tiene algunos contactos por ahí, por allá, en realidad donde reside, podríamos decir, el poder de muñeca de Insulza es principalmente en Chile. Y probablemente en La Haya ese poder de muñeca tampoco es muy poderoso y muy claro. Mientras lo que está haciendo Bolivia es que cómo ha llevado esta política, de justamente considerar la política como la principal. Ya lleva bastante experiencia. Chile recién se está iniciando, podríamos decir, en este campo, mientras Bolivia lleva jugando este juego un buen rato. O sea, es también como decir un poco, como cambiar el equipo y además cambiar a la táctica, no sé, de más ofensiva como tiene el equipo. Bueno, el se podría equipo considerar lado. Entonces un triunfo de Bolivia. Porque está haciendo jugar a Chile de acuerdo a sus condiciones. Pues. Sí, eso de hecho siempre es un triunfo. Eso en todos los sentidos y también bueno recordarlo. O sea, el primer principio así de todos los libros así de guerra de guerrilla, del arte de la guerra, de todo así, podríamos decir, manual de enfrentamiento, te dice que justamente uno nunca debe jugar en los términos del enemigo. Claro. Que ese es justamente, podríamos decir, es la primera derrota. Y acá lo que está haciendo Chile es jugar en los términos de, entre comillas, para ellos el enemigo. Para mí no es mi enemigo, los bolivianos ni Bolivia, pero para ellos sí. Por lo tanto, hay una cesión y hay un problema. Ahora, el tema también, y vuelve a ser importante, es que Insulza, los éxitos o derrotas de Insulza son los éxitos y derrotas de la nueva mayoría. Yo eso a mí me llama la atención y quería preguntar si tú tienes idea de otro nombre que podría haber ido en vez de Insulza. O sea, probablemente hay nombres de estos diplomáticos ¿Aló? Que uno no conoce muy bien. Porque hay hartos diplomáticos que uno no conoce en realidad. Y de hecho, los diplomáticos de carrera han sido los grandes ausentes en todo este asunto. Y podría haber sido uno de ellos. Claro, podría haber sido. Bueno, estamos al teléfono con uno que no lo llamaron a integrar el equipo de la Haya. ¿Ha vuelto de las profundidades? Se especuló en algún momento terminado cuando se anunciaba. Trascendió la renuncia de Felipe Bulnes, también que podría aparecer un nombre como el que estamos ahora al teléfono. Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Toño. Hola, amigos. ¿Cómo están? Un gran abrazo. ¿Cómo va todo? Bien, qué buena presentación, ¿eh? Estuvo buena, ¿cierto? El humor negro de Toño, muy bien. Yo te puedo mostrar un pantalla. Hola, Max, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, bien. Un gusto de escucharte. Oye, yo te puedo mandar un pantallazo. A mí me llegó la información. Oye, va a hablar de Moneda porque van a sacar a Bulnes y se rumorea que Max Quitral... Por lo menos así, desde una fuente de prensa me llegó esa información, sí, que tampoco es que estamos acá nosotros inventando y especulando nada. Bueno, la fuente no es muy confiable entonces, pues, Joaquín. Porque no es muy confiable. Estamos hablando, Max, de que, bueno, sale Felipe Bulnes, no sale de la mejor manera. De hecho, a ver, pongamos las cosas en perspectiva y en el contexto. Bachelet dice, bueno, Felipe Bulnes, le agradecemos todo lo que ha hecho, una muy buena gestión, pero por razones personales sale y nos deja, por así decirlo, va a haber otros rumbos por razones personales. Y después Felipe Bulnes habla de cohesión, de falta de cohesión. ¿Eso no es razones personales? No, claro, no. A ver, lo que ha sido la tónica del gobierno y el canciller es tratar de desvirtuar los errores que se vienen cometiendo sistemáticamente en Cancillería. Bueno, nosotros en el matinal lo hablamos muchas veces, y por tanto todo lo que discutimos, todos en realidad estábamos en lo correcto. Cuando se habla de falta de coherencia... De cohesión. Yo no sé si ustedes monitorearon los nombres que están en la Comisión de Historiadores. Uh-huh. Si no lo han hecho, yo le rogaría que le dieran una mirada. Tírate algunos nombres. ¿Perdón? Tírate algunos nombres. No, bueno, más allá de Joaquín Fernando Asta, Sergio González, que es el Premio Nacional de Historia, que tiene conocimiento con respecto al tema Bolivia. Pero hay otros como Sol Serrano, que ustedes claramente la conocen, que ella trabaja temas de educación. El tema puntual, y ella forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores en términos de Bolivia. Yo, sinceramente, con el respeto que me merece ella como investigadora, no desconozco, no he leído nunca ningún trabajo de ella en relación a estos temas. Entre otros que hay ahí de la Universidad Católica, puntualmente. Pero es un tema de relaciones ahí dentro del mundo de la política, la democracia cristiana, más que nada. El caso sí, no, pero Joaquín, ojo, que yo creo, más allá de los nombres que yo conozco ahí personalmente en la comisión, me parece que es el grupo de amigos de Fernando, más que un espacio de profesionales que tiene una mirada distinta con respecto a las relaciones de Chile-Bolivia, y creo que está más cargado para un lado que para otro en términos de la visión que puede tener Cancillería y que en el fondo es una visión que comparte el canciller. Ahora, cuando Bulnes dice que hay falta de cohesión, es que me parece que también los que hemos sido críticos a la manera de enfrentar la política exterior de Chile, incluyendo también en la radio, ojo, yo no la puedo dejar acá de ajeno a este debate, estamos dentro de un discurso donde entendemos que cómo ha conducido nuestra Cancillería en las relaciones con Bolivia, con Perú, han sido realmente desafortunadas. Sí, porque, bueno, todo se está haciendo sobre la marcha, la salida de Bulnes, eso quiere indicar también que parece que lo de septiembre en el Tribunal Internacional no fue tan positivo como lo quisieron pretender mostrar. Uh-huh. Entonces, me parece que hay más antecedentes que uno podría ir mucho más fino y entender que cuando se habla de cohesión es que tenemos medios como la Radio Villa Francia, como la Bio Bio y otros, que han criticado permanentemente, y es la voz que se tiene que incorporar también a la visión de país, porque si tú solamente incorporas una visión, sigues cometiendo los mismos errores. Ahora, sinceramente, yo no sé si Insulza va a tener la capacidad de construir un discurso que sea empático con lo negativo que ha tenido Chile en el último tiempo en el concierto internacional. Pero yo creo que va por ahí un poco el análisis que uno podría decir someramente de lo que está ocurriendo con Bulnes. De hecho, ahora, perdona, uh-huh. Y agrego, yo tal vez, siendo bien pesadito en esta línea, probablemente la vinculación de Bulnes con la NFP también lo haya incomodado y eso haya generado suspicacia al interior de la Cancillería. ¿Tú crees que tiene algún grado de relación esta? ¿Y cuál es la relación que tendría? Yo, de hecho, me estoy desayunando con esta relación que tendría Felipe Bulnes con el escándalo de la NFP. ¿En qué grado? Felipe Bulnes estaba asesorando a Jave en la administración para aclarar las cuentas. O sea, mientras estaba litigando con respecto al tema de la Haya, paralelo estaba realizando trabajo para la NFP. Entonces, probablemente, junto con Ramiro Mendoza. Entonces, probablemente también esta situación donde está bastante oscuro todo el panorama haya terminado por perjudicar la imagen de Felipe Bulnes. Mira qué interesante dato. Yo, la verdad, chequéalo. ¿Sí? No puede estar en internet. Esta asesoría que estaba realizando Felipe Bulnes en la NFP. Bueno, como lo conversábamos alguna vez, no era solamente la Cancillería, no era una empresa de gas, sino que también la NFP. El hombre era bastante versátil para construir sus relaciones laborales. Nosotros hablábamos ahora recién de que Chile entiende, por primera vez, no estamos diciendo con esto de que la decisión de poner a José Miguel Sosa sea la más adecuada ni la más idónea, pero entiende de que el tema con Bolivia es un tema de carácter político y que en ese sentido, en este escenario, al buscar un nombre que le dé cierta de garantía, que un poco lo que se ponía el acento ayer en la figura de José Miguel Insulza, asume que Bolivia lo aventaja bastante y le está ganando, en términos de analogía futbolística, por goleada en lo que tiene que ver con la política exterior, que tiene que ver con el trabajo de la Cancillería, que tiene que ver con posicionar este tema y tratar de ganar adhesiones en términos de cuña, el caso Angela Merkel, porque decíamos, ok, estamos de acuerdo con ese niño boliviano que está detrás. Sí. Bueno, en el fondo yo creo que estamos en presencia de una alta diplomacia en Bolivia. O sea, eso es un hecho y se viene dando hace mucho rato. Y además también la actitud de Evo Morales ha golpeado en esta oligarquía política tan menospreciante de aquellos que vienen de orígenes más bien populares y humildes. Entonces han golpeado en su ego y no han sabido dimensionar la importancia que ha tenido Evo, independiente de las diferencias, de los errores que se hayan cometido dentro de su administración, pero me parece que le ha dotado de cierta dignidad un pueblo que siempre ha sido golpeado incluso por sus propias oligarquías políticas. Entonces, tiene la capacidad, ahora estaba leyendo yo la prensa boliviana y bueno, Irán, Rusia y otros países han solidarizado con los planteamientos de Bolivia. Entrevistado incluso por Hispan TV hace muy poco, Evo Morales estaba dando algunas declaraciones. Entonces nos encontramos con un presidente boliviano distinto a los presidentes que ha tenido el país vecino, que con alta diplomacia, que logró dotarle de gobernabilidad y sentido y de una identidad a su política exterior, y que hoy realmente tiene desorientado a la Cancillería chilena, porque el argumento histórico de Chile es que no se podía conversar con un país que tenía bastante inestabilidad, no tenía una cultura cívica. Por tanto, todos esos errores, esos fantasmas, han ido desapareciendo. Por tanto, me parece que esos antecedentes hay que incorporarlos a la visión política que se tiene con Bolivia. Más allá de la historia diplomática, también hay que entender el proceso democrático que se está viviendo. Y eso Chile no lo entiende. Yo voy a colocar otro antecedente. O sea, ¿cómo Chile pretende vincularse con Bolivia si no ha logrado comprender el proceso de refundación del Estado, de este Estado plurinacional que incorpora la visión indígena, cuando en Chile no somos capaces de incorporar a la discusión, por ejemplo, las posiciones del pueblo mapuche? Entonces, se va a producir un choque de visiones muy fuerte y que no se va a resolver con un equipo de historiadores, amigos de un historiador, siempre en la medida que no logre incorporar también otras voces, que probablemente no son voces que estén de acuerdo con la política exterior de Chile, pero lo que no me parece negativo tampoco. El vicepresidente de Bolivia dice que quien está corrigiendo sobre la marcha es Chile, no nosotros. Lo conversábamos en términos de analogía futbolística, volvemos a eso, que se ha ocupado bastante el término político, por tanto nos permitimos esa analogía. Equipo que gana no cambia, equipo que pierde se cambia. Claro, o sea, qué buena comparación la que haces tú con el fútbol, y me parece que a veces hay cosas que se olvidan en nuestro país. Ahora, yo creo que el tema de la crisis en nuestro país es profunda, es grave, se está agudizando ya, ya no solamente la NFP, nos damos cuenta de las relaciones que han tenido distintos actores, es una transversalidad de vinculación que tiene, y por tanto ese mismo análisis, y ustedes lo saben, yo estuve en La Paz, y también lo hacen allá en Bolivia. ¿Tú crees que lo están analizando lo que está ocurriendo con el fútbol chileno, las relaciones de parentesco y todo lo demás? Lo analizan, lo incorporan al debate para entender y generar un discurso, un relato que sea lo suficientemente convincente para la comunidad internacional. O sea, cuando Bolivia dice que Chile siempre ha tenido una postura agresiva y Bachelet encabeza este ejercicio militar, le da la razón a Bolivia. Entonces Chile no lo logra comprender. Entonces siguen errores tras errores. Y entonces yo creo que con la llegada de Insulza no necesariamente va a mejorar el panorama. Pero coincido con lo que tú dices, Toño, y lo que dice usted ahí en la radio, de que claro, se le intenta entregar un aspecto más bien político, pero vamos a ver si logra entrelazar el aspecto político con el comunicacional, que ha sido la gran crítica que ha tenido Canciller en el último tiempo. A ver, Bolivia, a propósito, ya que entra Insulza, pongámonos en el escenario, y lo conversamos un poco acá, medio en serio, medio en broma, respecto a Bolivia ha logrado instalar este tema en términos del concepto internacional, donde va, lo tiene parte, es parte ya establecida de su agenda de conversaciones con distintos líderes políticos, con distintos gobiernos, etcétera, etcétera, y logra sacar cuña, logra generar adhesiones y apoyo a esta causa boliviana. La experiencia de Insulza en la OEA le da la estatura, porque digamos que la OEA es un organismo bastante arcaico ya, incluso para estos tiempos, en el cual tiene súper poco espacio de maniobrabilidad en términos concretos. Es muy poco lo que se hace a través de la OEA, es donde viene José Miguel Insulza. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, cuando, qué sé yo, Evo Morales le saca cuña a Angela Merkel, José Miguel Insulza, tras su trabajo por la OEA, le va a sacar, qué sé yo, cuña a Enrique Peña Nieto, a Mauricio Macri. En términos de concepto internacional, como que no pesa mucho. Pero ahora creo que entiende bien y logra, de una u otra manera, resolver un problema el gobierno de Chile y entra a jugar en el terreno del gobierno boliviano, en esto que hablábamos nosotros antes del llamado, de entender de que Bolivia te llevó a jugar al terreno que quería jugar. Uh-huh. Y entender también, cosa que debió haber aprendido con el fallo de la Haya respecto al tema del diferendo con Perú, de que la Corte no solamente, ¿cómo se llama?, sentencia en términos de derecho, puro y duro, como en algún momento se planteó, sino que establece ciertas ponderaciones en términos de carácter político, en carácter geopolítico. O sea, hay un montón de factores que entran a jugar para tomar una decisión en esta Corte Internacional. No solamente en términos de derecho, y cualquier abogado podrá decir, bueno, el derecho también es interpretativo y hay mucha política en ello. O sea, un artículo no se ve en términos de su tono literal, sino que un tribunal va a establecer si eso es correcto o no correcto. Entonces, esta cosa media académica, media técnica de Chile, hoy día se entiende y se desarma, digámoslo. No es una eminencia en el derecho internacional José Miguel Insulza, de hecho está cuestionado incluso que sea titulado como abogado realmente, cosa que no importa mucho en la Corte Interamericana. Insisto, hay un equipo, hay tema abogado, y lo que se necesita son otras cosas. Esto no es una corte penal, por tanto, aunque él no estuviera titulado, podría perfectamente incluso estar ahí, pero entra a jugar al terreno boliviano entendiendo de que esto es un tema de carácter político y entendiendo que la solución también va a pasar por el tema político. Sí, no sería bueno que Chile estar aún más lazos con México en circunstancias de que está tremendamente cuestionado el presidente. Me acuerdo también el presidente de Guatemala, el humorista, ¿cierto?, que ganó la elección. Jimmy... Estoy equivocado, ¿no? ¿De qué país era? ¿Que Honduras? ¿De dónde era? No, era Guatemala. Hace poco, ¿te acuerdas? Guatemala, sí. Sería, me llamaría la atención que el nuevo presidente de Guatemala también estuviera apoyando Chile. Países que, bueno, más allá de México, el peso, pero no, uno no se encuentra con presidentes o representantes políticos de la envergadura de Hollande, de Merkel, de Putin, entregando un respaldo a la posición chilena, que además también es bastante ambigua la posición chilena, tiene poco sustento, ya se cayó el argumento original en el Tribunal Internacional. Y lo que me llama más la atención es que se sigue insistiendo de que Bolivia está solicitando acceso soberano al mar, cuando eso no es el asunto central de la demanda presentada ya hace bastante rato. O sea, ya seguimos con la misma el mismo argumento, que está bastante inhabilitado. Ahora, con respecto a lo que dices tú, de Insulza, más allá de sus atributos académicos o no, claro, el ejercicio político diplomático de Chile carece de articulaciones como las debidamente ha hecho Bolivia en el último tiempo, producto de que se focalizó en lo económico y debilitó lo político. Entonces, Chile está aislado. Hay que comprender eso. Chile no tiene simpatía en el concierto latinoamericano. Y además recordar que Insulza tampoco estaba bien visto por algunos representantes de los gobiernos latinoamericanos cuando estaba en su cargo en la OEA. Entonces, yo sinceramente no estoy del todo convencido de que podamos revertir la situación con Bolivia. Pero lo que sí creo, y me parece que es la recomendación que uno le tiene que hacer a la Cancillería, es que la política latinoamericana o vecinal debe ser una política de Estado y no de gobierno. Tiene que haber explícitamente una posición con respecto a la integración latinoamericana. Me parece que eso todavía es más bien timorato y no ha logrado Chile tener esa visión. Y tercero, creo que en una jugada interesantísima que debería hacer el Estado chileno es de crear una mesa tripartita que involucre a Bolivia, Perú y Chile, que una vez por todas se sienten a conversar y buscar puntos de comunión que sirvan en la construcción de agendas de cooperación de largo plazo. Me parece que ese sería el camino que debería adoptar Chile, y evitar ir a tribunales internacionales, que sinceramente es una falla nuevamente de nuestra diplomacia. Esto pareciera ser una medida un poco improvisada. Dicen, ¿a quién tenemos que de una u otra manera logre cierta solvencia, por lo menos la interna, y cierto respaldo? Hemos escuchado a los representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, que la verdad nunca dan mucha sorpresa. Estaba escuchando, si no me equivoco, Gaspar Riva y otra gente más que se refería a las credenciales, por así decirlo, de José Miguel Insulza. Porque esto parece ser un buen negocio para Insulza. No solamente en términos del costo que tiene los agentes de la Haya, que es bastante millonario y deberíamos transparentarlo eso, sino que en términos internos. De hecho, hoy día José Miguel Insulza va a tener una tribuna constante. ¿Cambiando presidencial te refieres tú? O sea, me parece que si de acá la moneda no especuló eso, yo no sé qué estaría especulando. O si no analizó ese factor en medio de, yo no sé qué están haciendo el segundo piso de la moneda. Pero claro, me parece que hay un factor ahí también, a ver, de cara a la carrera presidencial, cuando varios candidatos que se autodenominan candidatos para sondearse, la verdad, no pasan a más allá de porcentaje bastante pobre en términos de encuesta. Ajá. Lo está haciendo también la Alianza, o Vamos Chile, ¿cómo se llama?, que también está sondeando ahí candidatos posibles. José Miguel Insulza parece ser una carta bastante transversal, tanto para un sector importante, la nueva mayoría, incluso como sectores empresariales y otras más, que le daría la estabilidad que siempre piden. Claro, yo creo que el tema ahí es que si gana, va a presidenciarle seguro. O si te va bien, por lo menos. Es que yo no sé si alcanza, yo creo que se puede incluso alargar el tema. Ahora yo no sé si le va a seguir yendo tan bien. Yo tampoco, ese es mi porque, tema. ¿Cuándo presenta la Contramemoria Chile? En junio del próximo año. Junio, julio, sí, más o menos, del próximo año. Exacto, entonces hay que ver cuáles van a ser los argumentos que va a presentar Chile. Después viene la presentación boliviana y tenemos para bastante rato. Y ahí está la posibilidad también de que haya otra, ¿cómo se llama?, respuesta. Claro. Chile, que es una posibilidad, no es necesariamente así, pero es una posibilidad que estaría facultado Chile para poder responder incluso. No, claro, entonces una respuesta antes de que finalice el gobierno de Bachelet por parte del Tribunal Internacional es muy improbable. Uh-huh. Podríamos hacer política de ficción, por ejemplo, en términos de que logre posicionar a Insulza, lo ubica como candidato presidencial, y con esa experiencia con Bolivia podría eventualmente continuar el gobierno de la nueva mayoría, entendiéndose que todo este impulso de la política exterior le está sirviendo para la política interna. Caso curioso, si nos acordamos de que Chile precisamente era otra de las críticas que hacía con respecto a los países vecinos, que ocupaba la política externa para beneficio de la política interna. Probablemente nos estamos encontrando con este nuevo fenómeno en el caso chileno. Yo lo diría también con el caso de los ejercicios militares. Me parece que también va un poco en esa línea. Uh-huh. Pero claro, ahora, el punto es que si le sigue yendo mal a Chile, naturalmente que el que va a recibir el golpe va a ser insulsa. Entonces es una jugada bastante arriesgada, pero en el mediano plazo no va a tener ningún efecto. Sin embargo, cuando ya nos estemos acercando a la etapa terminal del fallo, probablemente eso pueda tener un efecto retractivo para la figura de José Miguel Insulza. O positivo, porque yo creo que lo que demore un poco el proceso en la Haya, perfectamente ya podríamos tener otro presidente o presidenta. Sí que, claro, es arriesgado sin duda, pero también le da la visibilidad sin quemarse tanto en términos políticos. Me parece si hay uno eligiera sí. un puesto, porque más encima, ojo, una de las cosas interesantes que por lo menos asegura Insulza en términos políticos es que no va a recibir balazo generalmente de la clase política tradicional. Porque sí. recordemos que en términos de política exterior hay una sola voz en Chile, po. Se supone. Ha sido celebrado tanto por la Chile Vamos, o ex Alianza, y la nueva mayoría, transversalmente. Claro. Lo mantienen un viro porque, digámoslo, en este discurso un poquito chauvinista y todo lo demás, criticar, no sé, por un integrante y a quien lidera el equipo de defensa y de agentes de Chile en la Haya, es un ataque contra la patria. No, por supuesto. Bueno, y ahí se podría dar el interesante otro ese punto, Antonio, lo que tú mencionas también. Es decir que, claro, ubicar a José Miguel Insulza como agente ante la Haya, si eventualmente surgieran voces como Insulza presidenciable, probablemente la oposición podría criticar y argumentar que lo que hizo el gobierno de Bachelet era solamente una jugada política, que no hay intereses con respecto a la política exterior y bla, bla, bla, y que lo que se buscaba era potenciar la figura presidencial a costa de el tema con Bolivia. Lo mismo que está haciendo la oposición en Bolivia, ojo, es lo mismo que se le está achacando en estos momentos a Evo Morales en razón de que está aprovechando todo ese impulso de la política exterior con respecto al tema de la Haya para perpetuarse en el poder. Pero bueno, ahí vamos a ver cuáles van a ser las construcciones discursivas que van a tener las coaliciones, que están bastante golpeadas en el último tiempo en términos de indicadores de popularidad. Perfecto. Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que siga ocurriendo. Yo mencionaba al principio del bloque que había leído la carta de Bulnes. Me pareció que habían cosas interesantes de ahí, de las cuatro ¿Dónde carillas. ¿Dónde está publicada, Toña, la carta? ¿Ah? ¿Dónde está publicada la carta? Te la mando. Ya, perfecto. Por interno. Gracias. Ya pues, estamos hablando, abrazo, señor. Bien. Como siempre, un gusto hablar con ustedes y bueno, cuando Toño me pague las cotizaciones volveré a la radio. Que las pague Miguel Nasur. ¿Tú eres jefe? Bueno, hemos hecho un armisticio acá, hemos parado el veto un rato para poder hablar con Max Quetzal. Te mandamos un saludo a ti y a tu familia. Mándale un abrazo grande a todos allá. Oye, a propósito, Nasur quiere volver ahí a la dirigencia del fútbol ahora que ve que está el mal revuelto, ¿no? Según los estatutos, que si todo sigue así de revuelto, no solamente él postulándose, Pancho Malo se postuló. Bueno, eso es otro chiste, no, pero... Ya, ese es un chiste ya. Sí, porque recordemos que esto lo proponen los presidentes de los equipos, de los clubes de fútbol de la NFP, pero los estatutos hacen de que en este momento, cuando ya está todo revuelto, quien debiera asumir sería Miguel Nasur. Igual, no me digas. Gracioso. Wow. Está apoyado por los clubes de segunda división. Pero bueno, vamos a ver cómo termina esta historia de la NFP, que a mí me parece que hay aristas más negras todavía con respecto a las malas platas. Espérate, cuando siga en curso lo que lleva la fiscal Lynch en Estados Unidos, esto es una investigación que lleva a cargo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y a cargo la fiscal Loretta Lynch, donde, ojo, Jadwe va allá en calidad de, en términos, se acoge en términos de la acción compensada. Por tanto, el éxito de su rebaja en términos de condena, cosa que ya están demostrado porque otra gente ya, desde Chuck Blazer en adelante, ya ha... no solamente confesado, sino que ha delatado a otra gente, Chuck Blazer incluso con grabaciones de reuniones. Hadwe, para bajar condena, tiene que tirar a otra gente a la parrilla. Y ojo, que por lo que me estaban contando por ahí, se vienen las repercusiones políticas, no solamente en Chile, sino en varios países. Porque estamos hablando de que el caso de la Conmebol se movía a esa esfera, a esos niveles. Yo creo que nos vamos a encontrar con cuestiones bastante negras en relación al fútbol y que tenga que venir un, en este caso el FBI, que tenga que venir a Estados Unidos a remover todo lo que estaba ocurriendo, porque hay que responsabilizar también a los medios sabían lo que estaba pasando, la televisión, los locos. De hecho, bueno, ahora todos sacan, desclasifican de cosas que sabían. Te pongo un ejemplo, Sergio Jadue sale custodiado por carabinero y al aeropuerto, ¿sí? al día siguiente el servicio puesto interno pone una querella y empieza a iniciar acciones para saber de investigar 3 años para atrás a Sergio Jadue por cómo tuvo todo lo que tenía. Es que recién el servicio impuesto interno cada día altura. Más impresionante. Dando jugo. No, es increíble el servicio impuesto interno como de una institución, no sé si tenía mucho prestigio, pero una institución que uno decía bien, hoy día una institución que la verdad en términos de crédito y legitimidad, muy poco. No, nada. Entonces, bueno, eso demuestra lo podrido que está nuestro sistema, esta mentira que le llamo yo, este espejismo en el que estamos viviendo. Y bueno, vamos a tener que pegarnos el porrazo para reconstruir nuevamente algo que sea serio para nuestro país, y nuestra cuestión va a terminar peor de lo que uno pueda pensar. Yo te iba a preguntar una cosa, pero esto ya fue outsider, fuera de todo este análisis que hicimos, y más en términos personal. ¿Ganó Macri en Argentina? Ay, mamá. Con el discurso de Cambiemos. Ah, ¿hay claro, alguna relación? No, ninguna. No. Pero ¿cambiamos Argentina y cambiamos Chile? ¿No están aliados? No, para nada. No, pero es que antes de Macri... Uh-huh. Pero usted lo conversaba en la radio, me parece. Sí, sí, sí. Evópolis estoy... usaba el Cambiemos Chile, acuérdense. Yo partí, después vino Evópolis hace un poquito, no sé, hace un par de meses, 6 meses. Y ahora el tema Cambiemos está como súper enlodado, producto de lo que pasó con Macri. Pero bueno, yo... eso lo vengo ocupando desde el 2010 cuando me abrí mi cuenta, por tanto en términos de quién tiene el predominio de la idea lo ubicamos en el Twitter. Ahora, ahí te manda Macri. Lo utilicen políticamente, bueno, no se puede hacer mucho en realidad. Bueno, también la relación que hay con el pro chileno y el pro argentino que existe, bueno, de hecho hace bastante rato. Principal joda, bueno, ahí da para otro análisis mayormente. Ahora, sí, no, este era fuera de juego. Hay que ver cómo se va a estar moviendo el macrismo, porque además no tiene fuerza parlamentaria, o sea, va a tener que negociar con el peronismo, y tú sabes que los peronistas no se puede estar con ellos, pero tampoco no se puede gobernar sin ellos. Exacto. Entonces, viejo, hay que estar observando mucho. No se puede gobernar, en resumen. Exacto. Entonces, vamos a ver qué onda. Bueno, vamos a estar pendientes también de aquello, estuvimos haciendo el análisis el día de ayer, de lo que había sido la elección en Argentina, y te saludamos. Salúdame a tu familia también allá, a todos. Un gran abrazo a todos, bueno, y serán enviados los saludos, y que estén muy bien, y un gran abrazo fuerte, que estén muy bien. Nos vemos, chao. Chao. Ahí estábamos con Max Quitral, viendo el análisis respecto con a lo Max que tenía Quitral. Que ver. Max Quitral. Respecto a lo que tenía que ver con este cambio que hay entre Felipe Bulnes y José Miguel Insulza, y las razones que esgrime Felipe Bulnes para salir del equipo chileno en La Haya, y esta asumida del Panzer, ayer salía, hay un Panzer que vuelve aquí a la política contingente chilena, y eso es llamativo. Ojo, candidato presidencial ahí fijo. Interesante puesto que se consiguió el... Ojo, recordemos que antes del cambio de gabinete en mayo se habló de José Miguel Insulza, de hecho participó justo en esos días en un programa en Tolerancia Cero, en ese tiempo existía ese programa todavía, y había sido sondeado como ministro del Interior, pero el gobierno estaba muy débil a juzgar por él. Y terminó, bueno, Jorge Burgos, como ya sabemos. Exactamente. Tema interesante, a propósito de Argentina... A propósito de Argentina, ¿viste? Un hecho histórico ocurrió ayer y me parece que vale la pena no solamente mencionarlo, sino que ponerlo acá en la mesa, que tiene que ver con lo que ocurrió en la redacción del diario La Nación ayer. Impresionante. Me parece tremendo lo que ocurrió. Pues mucha gente no probablemente no debe calcular la dimensión. Hablamos del diario La Nación, que es un diario de clara línea liberal conservadora, histórica en la Argentina, muy relevante en la historia, particularmente la mitad del siglo XX en Argentina, que avaló no solamente crímenes de lesa humanidad durante lo que fue la dictadura argentina, desde 1966 en adelante, sino que la justificó muchas veces. Para poner un símil, en el caso de La Nación fue una especie como del Mercurio. Uh-huh. Hay un símil, porque también está Clarín ahí y todos sus periódicos. De hecho, ellos tienen un consorcio en conjunto, la gente de La Nación con Clarín. Dicho eso, hay una editorial, que sale como en la página 34, si no me equivoco, de la edición impresa ayer del diario La Nación Argentina, en la cual se llamaba y se titulaba No Más Venganza. Y era realmente fuerte. O sea, yo leí completa la editorial, y era fuertísima en términos de, primero, emulaba o comparaba los crímenes, delitos comunes con crímenes de lesa humanidad, lo que ya es una gravedad tremenda. Y segundo, llamaba al tema de parar este cuento, porque lo establecía como venganza. O sea, buscar la verdad era venganza. Buscar justicia era venganza. Recordemos que en términos de derecho internacional, en el cual están escritos los países, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, nunca. Entonces, Maya dice, hay leyes de amnistía y todo el cuento, en términos de derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad no hay prescripción. Y bueno, el diario saca esta editorial, la publica, y la reacción más llamativa fue al interior del propio diario. Porque no estamos hablando de un par de periodistas, estamos hablando de los periodistas del diario La Nación, en su mayoría, repudiaron públicamente la editorial de su propio diario. Que algo que uno se hace preguntar si es que ocurría lo mismo con el Mercurio en Chile. No respecto a que haga una editorial como esa, cosa que uno se la que espera. Lo hace constantemente. Sino justamente la reacción de los periodistas. Y ahí uno dice, bueno, por lo menos ya los tipos están trabajando en un lugar donde ellos consideran que es retrógrado, que uh-huh. es conservador, que es derechista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no por ello dejan de ser conscientes de que en realidad, bueno, hay hasta cierto límite, yo hago mi pega y veo que estos tipos hagan lo que quieran, no voy a dejar que hagan lo que quieran. Que yo creo que lo que pasó, lo que se presentó en el editorial de ayer de La Nación, yo creo que es un retroceso monstruoso. O sea, para mí en realidad, yo lo he venido diciendo harto, sí, para mí... Entre Macri y Scioli, no, yo no voto por ninguno. Bueno, no soy argentino, por lo tanto no voto, pero obviamente no votaría por ninguno, porque en realidad comparto más la adhesión de los sectores que se han abstenido y que han mostrado que en realidad ninguna de las alternativas representa algo realmente distinto. Ahora bien, había algo que tampoco estoy totalmente y 100% de acuerdo cómo lo hacía el gobierno de los Kirchner, que fue justamente tomar esta bandera de los derechos humanos, de forma muy cooptativa, de forma muy institucionalista, si uno quisiera, pero si comparamos también con la política chilena, por lo menos podemos decir que en realidad el avance en cuanto a gobierno y Estado, en cuanto a derechos humanos, ha sido pero infinitamente mayor en Argentina que en Chile. O sea, tal vez de forma inteligente, tal vez con proyección política más que con una proyección humanitaria, los Kirchner lograron tomar la bandera de los derechos humanos y hacerla suya incluso. Demasiado suya, a mi parecer. Pero el tema es que la que acá se propone, principalmente en la Nación, y que a veces es muy preocupante, es la vuelta, primero a la tesis de los dos monstruos. La tesis de los dos monstruos fue una tesis que se manejó en Argentina desde, más o menos, desde las primeras críticas de la dictadura en adelante, de decir y señalar de que en realidad acá lo que se vivió fue una guerra entre dos facciones, y las dos facciones, podríamos decir un poco esto de elevar a discurso máximo lo que no son blancas palomas, dos facciones que cometieron ambas atrocidades. O sea, podríamos decir los sectores de insurrección de izquierda y el Estado a través de la dictadura, los dos fueron malos. Por lo tanto, en realidad lo que hay que combatir a los dos monstruos, y los dos lados fueron malos. Afortunadamente esa tesis no duró mucho tiempo, y se generó, podríamos decir, por fin un consenso en Argentina, desde los 90 en adelante principalmente, de que en realidad el problema en realidad era el Estado y la dictadura. O sea, en realidad lo atroz y la atrocidad no venía por parte de las fuerzas insurreccionales de izquierda, Montonero, el PRT, etcétera. Si no venía principalmente, podríamos decir, del Estado, que a través de la tortura, a través de las ejecuciones, a través de la detención ilegal y política, había ejercido un estado del terror. Y por lo tanto, justamente se logró ponderar realmente cómo era la historia. Y lo que hace acá la nación es querer borrar todo eso, ese avance de un plumazo. Es decir, acá en realidad los dos eran malos, y acá lo que se está haciendo es simplemente venganza, que es el segundo elemento. O sea, convertir, podríamos decir, lo que es la búsqueda de la justicia, equipararlo con la venganza. Y la justicia y la venganza tienen dos naturalezas profundamente distintas. O sea, la justicia es restablecer, restituir, la venganza es devolver, que es muy distinto. Y acá lo que se está hablando siempre es justicia. Incluso, tal vez, incluso demasiado a la medida de lo posible, a pesar de, insisto, la diferencia enorme y astronómica entre Chile y Argentina. Pero tampoco era así una política total de derechos humanos, así, en donde, no sé, se enjuiciaban a todos, pero por lo menos había una política real. Y lo que acá se ve es que le quieren transformar como la lógica de la venganza, y quieren dar inmediatamente el gesto para que en realidad Macri frene, podríamos decir, esta política de derechos humanos que se ha llevado a cabo desde el Estado de un plumazo también. Yo creo que acá lo que hace la nación es realmente, y se lo venía esperando yo creo que hace tiempo, tener esta posibilidad de decir eso y de dar ese discurso, podríamos decir, primero de retornar a los dos monstruos, que me parece que es terrible. Y segundo, justamente considerar que lo que se está haciendo como justicia es venganza. Yo no veo ejercicio periodístico. Recuerdo perfectamente el caso de O Globo en Brasil, donde pidió, por así decirlo, disculpas públicas por el manejo que tuvo periodísticamente hablando y en términos de su editorial respecto a lo que fue la dictadura argentina. Perdón, brasilera. Eso ocurrió hace un año y algo, más o menos. De hecho, lo conversamos acá. Me parece interesante, a sabiendas de las distintas sensibilidades que hay en la redacción, porque hablamos aquí de periodistas y hablamos de gente que trabaja también en el diario La Nación Argentina. No eran todos periodistas. La mayoría de los periodistas tenían más visibilidad y, de hecho, a través de sus cuentas de Twitter, qué sé yo, hicieron público esto. De hecho, bien interesante, particularmente yo creo que los primeros periodistas que también dieron a el puntal para que otros se fueran sumando, porque me imagino que también habrá esta cosa de perder la pega. Pero que en un momento terminaba había sido mayoritario. De hecho, después hicieron una asamblea en la tarde y sacaron una declaración en conjunto. Lo que me parece muchísimo más potente, porque no dejaron solamente pasar el hecho de decir, ya, nosotros no estamos de acuerdo, sino que manifestaron su repudio. Y de hecho, el cartel que se sacan en la redacción de La Nación, hay cerca de 100 entre periodistas y gente que trabaja en esa redacción, yo repudio la editorial. La editorial de ese mismo diario en del cual ellos están trabajando y el mismo diario en el cual, en las dependencias de ese diario. O sea, esto igual es histórico porque, insisto, habla un poco también de dignidad y cierta coherencia. Porque ahí no estamos hablando de pura gente de izquierda, y hablamos de distintas sensibilidades, columnistas, gente también de la Nación, gente que está, que sé yo, incluso en la derecha salió también a repudiar la editorial, porque una editorial bien ordinaria por lo demás. O sea, fue escrita así como cuando uno se enoja con alguien, y fue escrita en ese tono. Y particularmente contra una parlamentaria argentina. Y obviamente era un palo a Cristina Fernández. Pero lo llamativo también de lo que era tanto la editorial como la respuesta que se tiene es que se da al día siguiente del triunfo de Mauricio Macri. Es como, ojalá este gobierno, y diciéndole, pauteando en ese sentido, deje esto. Ah, ojalá este gobierno deje de estar persiguiendo a los pobres ancianitos que, bueno, ya torturaron, mataron gente. Recordemos que en Argentina fueron 30.000 los desaparecidos. 30.000. Exactamente. Entonces, decir, apelar camufladamente a una especie de punto final, me parece, pero un hecho, insisto, destacable, histórico, que no prestigia solamente el periodismo argentino, sino también el periodismo latinoamericano, respecto a decir, epa, no. Esto no puede ocurrir. Uno diría, bueno, cuando hay una editorial del Mercurio quisiera ver a los periodistas del Mercurio. Cosa que no ocurre. Digamos que editoriales como la que salió publicada La Nación la hemos visto acá en el Mercurio varias veces, no una vez. Entonces, me parece que es un buen llamado a no solamente a la coherencia, sino a una ética periodística, si es que existe, y a una línea. En la cual, ojo, también tiene que ver esto con la enajenación y con la negación, que tú, oye, es que trabajo, sí, es que no voy a criticar esto porque trabajo acá. Una persona antes que todo, y cuando está en un medio, entiende también de que tiene un rol importante dentro de la sociedad. Entonces yo creo que más que destacable lo ocurrido en la redacción, y la forma en cómo se dio. Claro. De hecho, más que destacable, es también ojalá digno de imitar, que yo creo que también eso es algo importante, ojalá se tome nota por todos los que ejercemos de un modo u otro labores comunicacionales, tenemos que tener claro eso, o sea, no podemos también estar en ese nivel de enajenación de considerar que la pega es pega y la pega está separada de la realidad. Y que estáis dispuesto a hacer lo que sea por pega. Exactamente. O sea, no. No, uno tiene que saber dónde y cuándo levantar la voz y cuándo dar la pelea, porque en realidad hay límites, ¿no? hay por supuesto límites. Uno no, yo no soy de los que postulan así en ese atismo que últimamente corrientes del anarquismo tienen, que es como decir, no, uno no trabaja para nadie que sea parte del capitalismo y del capital, porque en realidad no todos, 7 mil millones de personas no pueden trabajar fuera del capitalismo, porque desgraciadamente es el sistema que existe. Exacto. Y el que queremos derribar. Por lo tanto, en realidad, más que algunos puedan zafarse o no puedan zafarse, la mayoría no se va a zafar. Y tiene que trabajar para un sistema capitalista, para un burgués con una conciencia como este tipo. Pero eso no lleva, obviamente, a de que uno tenga que aceptarlo todo. No significa que tienes que someterte. Exactamente. Yo creo que ahí está justamente el punto donde se transgrede o no tus ideales. O sea, si uno acepta que estas cosas ocurran normalmente y de que se potencie, podríamos decir, un discurso que es totalmente condenable y punible como este, ahí claramente uno está perdiendo algo, está perdiendo parte, podríamos decir, de su manía y convirtiéndose simplemente en una herramienta de trabajo. O sea, solamente de que a esa dimensión de tu ser, por lo menos en tu horario de trabajo, y uno sigue siendo un ser humano y uno tiene que preservarse como ser humano las 24 horas del día. No solamente desde que llego a mi casa y estoy en mi casa. Y eso es importante. Yo creo que acá se ve eso, y por otro lado también se ve esa idea de organizarse. O sea, no solamente somos una suma de voces, sino que al final aunamos nuestras voces en una declaración conjunta. Y como medio, podríamos decir, como los trabajadores del medio, los que realmente constituyen y construyen ese medio, negamos y hacemos una muestra de que en realidad no estamos de acuerdo con la editorial. Sí, yo encuentro súper valorable lo que hicieron los trabajadores y hay que destacarlo, obviamente. Y creo que esto marca un precedente en la editorial allá. La idea no es que ellos no, a lo mejor no van a cambiar la línea editorial del diario, pero sí marcaron un precedente de que ellos no están de acuerdo con ese tipo de línea editorial. Yo creo que claro, lo que hacen... Entonces no es malo, es buenísimo. Es buenísimo, porque de hecho te pones justamente porque siempre uno piensa que la editorial es el medio en sí. Exacto. Y en realidad hay una, podríamos decir, una separación. En realidad la editorial no es el medio, sino en realidad es la voz de los dueños o los que representan los intereses del medio. Claro. Pero en realidad el medio es... Lo hacen los trabajadores. Lo hacen los trabajadores. Exacto. Entonces yo creo que acá se muestra esa división, podríamos decir, esa separación en realidad entre quienes utilizan el medio, obviamente, para instalar una idea, y los trabajadores que justamente no tienen por qué coincidir y de hecho no coinciden con esa idea. Y que demuestran, y yo creo que el gran triunfo es que deslegitiman la editorial del medio. O sea, te dicen, esta línea editorial del medio que se supone que es la construcción conjunta, te inventan toda esta lógica de que la empresa es como una gran familia, de que uno tiene que ponerse la camiseta de la empresa, todas esas cosas te rompen un poco con eso, porque te muestran que en realidad hay dos elementos jugando dentro de una empresa. Yo encuentro súper notable la unión, porque en definitiva no es una acción de un solo periodista, es la suma de varios periodistas, por lo tanto el diario en sí y la empresa como diario en sí, no le costaría mucho tomar acciones contra esos periodistas, porque son todos, pues casi todos. Sí, pues, ese, siempre hemos dicho, la unión hace la fuerza, y es pero notable esa frase. Exactamente, de hecho ahí me recordaba esa frase de la, ¿cómo se llama esta revolucionaria alemana? Se volvió que era de la, ¿cómo se llama? La Brigada Roja, tengo entendido, que decía que, bueno, tirar una piedra es un delito, pero, o sea, una persona tirando una piedra es un delito, exacto, 100 personas tirando piedra es un acto político. Es una diferencia justamente porque cuando es un acto colectivo, la situación cambia profundamente. Y acá es un acto colectivo, y obviamente cuando es un acto colectivo, tú no vas a borrar con todos los empleados de tu empresa. Y eso es justamente cuando se hacen la huelga de facto, que yo creo que es algo que tenemos que empezar a aprender, porque probablemente es lo que nos va a dejar la reforma laboral. O sea, nos va a dejar sin un derecho efectivo a huelga, por lo tanto lo que vamos a tener que empezar a hacer son huelgas de facto. Sí. Por ejemplo, la huelga de brazos caídos. La huelga de brazos caídos, si es que lo hacen dos personas, te despían. Exacto. A las dos personas. la huelga de brazos caídos solamente puede funcionar cuando la mayoría de las personas lo hace. Porque obviamente el dueño de la empresa se da cuenta que no puede despedir a la mitad de los trabajadores o a la totalidad de los trabajadores, porque se queda sin la entrada de dinero y sin la circulación de hacer producir para justamente ganar dinero. Y por lo tanto no le queda otra alternativa que aceptar, o sea, primero aceptar, podría decir, de que te hicieron la huelga, y en segundo lado darte cuenta que la repetición de esa huelga te puede hacer perder más la producción que las mejores condiciones que le pueden dar. Por lo tanto, tenés que entrar a dialogar. Tienes que entrar a dialogar, exacto, exactamente. Y por lo tanto, eso se muestra justamente gracias, podríamos decir, al trabajo colectivo, a que la idea se vuelve colectiva. Exacto. Y lo mismo pasa acá. O sea, yo hubiese escrito una crítica, ya probablemente la crítica, siendo un periodista importante, un columnista, tampoco, porque probablemente no, pero la esencia, podríamos decir, y lo más importante de todo esto es que haya sido un acto masivo, en donde te dicen, bueno, en realidad somos todos, y si nos quitáis a uno, nos quitáis a todos, porque en realidad, ¿cómo vais a elegir a quién despedir? ¿Cómo vais a elegir en realidad a quién borrar de acá? Porque en realidad somos todos los que estamos pensando así. Y por lo tanto, tampoco vamos a estar tolerándote que sigas haciendo estas editoriales, que eso también es muy interesante. Sí, es lo que vaya a pasar. Eso claro. Es lo que hace más interesante el tema. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú decías, que, o sea, en un sistema capitalista es inevitable de repente poder entrar al sistema, o sea, evitar el sistema capitalista. Y a veces tenés que insertarte dentro de ello. Pero eso no significa que tú vas a cambiar tu pensamiento, tus valores, tus principios y todas esas cosas que uno trae desde la casa, desde la vivencia personal. Entonces, siento que ellos haciendo ese pequeño gesto de no estar de acuerdo con él y de levantar la voz y unirse, están haciendo un gran cambio al sistema, ¿cachai? Están levantando la voz dentro de un lugar donde no se podía levantar la voz, po. Sí, po. Y eso lo hace muy interesante. Claro. Y yo lo llevo, por ejemplo, no sé, cuando estábamos hablando de la unión de los trabajadores, yo lo llevo justamente a lo que nos pasó ahora hace poquito acá en Chile, el registro civil, donde se unieron todos los trabajadores de la NEFCAT y lograron apañar las peticiones del registro civil. Claro, de hecho la frase que dije es de Ulrich Meinhof, estaba buscando el nombre, que era periodista, de hecho, que era periodista alemana y que se tomó ahí la lucha, se volvió, ¿cómo se llama el grupo revolucionario? Creo que trabaja, principalmente trabajaba el tema así de obviamente subvertir el orden con lucha internacionalista ya en la Alemania de los años 70. Y ella decía eso, o sea, tirar una piedra Una persona tirando una piedra es un crimen y obviamente lo van a punir. Pero si son 100 personas tirando piedras, es distinto. Si una persona quemando un auto, es un crimen. Si son 100 personas quemando auto, es un acto político. Y lo mismo pasa acá. Cuando es masa, cuando somos unidos, cuando tiene un objetivo, cuando tiene una dirección y cuando hay unidad en la acción, ahí es cuando hay poder. De hecho, ahí es cuando en realidad... el que está supuestamente arriba no tiene otra opción que en realidad entrar a negociar contigo. Y eso es lo que pasó en el registro civil, tú bien lo decías. O sea, el registro civil no les quedó otra porque no podían despedir a los pocos que eran, porque no eran pocos, eran todos. Entonces, ¿cómo vamos a borrar todo el registro civil? Por mucho que algunos pedían, despidan a las personas, a esos flojos del registro civil... dentro de su total ignorancia, tampoco el gobierno podía hacerlo, porque era despedir a todos. ¿Cómo van a despedir a todos? Yo creo que las personas que hicieron eso, tanto acá en Chile como las que hicieron allá en Argentina en el diario, hicieron un aporte a la sociedad increíble. Por supuesto. Yo siento que es como una lección para el resto de las organizaciones, para el resto de los trabajadores. Yo creo que es una lección increíble y de la que había que destacar de todas maneras. Creo que era súper importante mencionar esto que pasó allá y relacionarlo con lo que pasó acá con el registro civil. Es una lección para todos nosotros. Y es maravilloso. Absolutamente. No es un, la unión de los trabajadores hace mucha fuerza. Sí. Ojalá que la gente lo entienda. Sí. De verdad. Y ojalá que también el periodismo nacional lo entienda. Yo creo que les falta... ¿Tú crees que alguna vez los periodistas del Mercurio se irán a levantar o a decir algo? ¿La segunda o eso? No. Es que eso sería importante. Y yo creo que... Porque yo creo que los periodistas en su fuero interno, el problema es que es demasiado interno su fuero, no piensan la mayoría lo que piensa la línea política del Mercurio. El problema es que yo creo que el periodismo en Chile se ha acostumbrado demasiado al poder, se ha acostumbrado demasiado a hacer relaciones públicas. Es interesante, por ejemplo, lo mismo con la Nelly Díaz, la dirigente del registro civil. Se le criticaba a Nelly Díaz las acciones que cotidianamente hacía el poder político y el poder empresarial. O sea, por ejemplo, no quiero responder más preguntas. Pero bueno, si lo dice Dávalo, no hay ningún problema. Si lo decía, no sé, ahí está en el ejemplo, Carlos Muñoz de Burgos, no hay problema. Exacto. Pero si como era Nelly Díaz nomás. Claro, como era Nelly Díaz. Era la obligación de ella responder algo así. Exactamente, porque ella estaba por debajo de ella. Exacto. Así se consideraba. Uh-huh. Por lo tanto, las mismas críticas que se le hacían a Nelly Díaz son cosas que ellos consideran totalmente aceptables por debajo. Pero para ellos. Claro. Claro. Entonces, ¿qué lugar ocupan ellos? Es la pregunta. ¿Qué lugar ocupa el periodismo? ¿Qué lugar ocupa el periodista en la sociedad? Una pregunta bien importante de hacerse. ¿En dónde queda su grado de dignidad, si eso es? Claro. Además. O sea, probablemente porque se vive ese miedo. Y yo creo que esto ojalá que rompa ese miedo. O sea, el miedo constante es que... Bueno, en Chile hay que recordar, también es importante, también para entender un poco la situación, uno levanta una piedra y hay un periodista titulado. Sí. Por lo tanto, no es que son fáciles de reemplazar, ellos sienten que son fáciles de reemplazar, sienten que efectivamente cuando le dicen hay una cola de periodistas esperando fuera del medio, efectivamente hay una cola de periodistas esperando fuera del medio. Pero hay una cola de profesionales en todas las áreas. Claro. Pero no, eso no significa que tú puedas... No, exactamente. No, pues... Pero, y aparte que se supone que si tú entras en un sistema que no estás de acuerdo, por último entras a hacer algún aporte, algo, no entras simplemente a someterte las reglas y todo eso. Exactamente, pero yo creo que claro, lo que puede marcar la diferencia con esto es que te muestra de que si lo hacemos unido es distinto. Es distinto, porque yo creo que en la soledad que se han inmerso los periodistas en este país, creen que claro, son el único que piensa distinto, pero no se atreve a levantar la voz porque en realidad piensa que nadie más lo va a hacer. Y eso es justamente lo que hay que empezar a cambiar. O sea, no estamos solos en realidad. Armemos relaciones, ojalá que también los mismos sindicatos de los medios sirva también para crear conciencia respecto al rol de los medios. O sea, yo creo que han existido experiencias de eso también. Así, cuando también ha habido huelgas de medios, podríamos decir, por lo menos esos medios han tenido ciertos, los mismos periodistas, los mismos que trabajan, han adquirido mayor conciencia. Pero es importante saber en realidad de que uno tiene que unirse. No hay que organizarse. Claro, y no solamente por mejores condiciones, sino también porque la labor que uno está haciendo sea la labor que realmente uno tiene que cumplir en la sociedad. Y eso se puede presionar. Y yo creo que acá lo que te muestran en realidad todos los trabajadores de la Nación en Argentina es que te dicen, bueno, yo no voy a prestarme para esto. O sea, discúlpenme, pero no. Mi nombre no está acá, yo voy a mostrarles que en realidad nosotros no pensamos así. Porque no nos prestamos para esas funciones. Y lo hacemos de una forma colectiva. Yo creo que eso hay que reivindicarlo y eso ojalá sea digno de imitarse. Insisto, cuando salga la próxima editorial de Mercurio, sea en defensa de la violación de los derechos humanos, como fue el de la Nación. O a criticar la acción de los argentinos, claro, lo que sea. O claro, o incluso, no sé, sea la criminalización de Huelmapu, como exacto, normalmente se hace en la o potenciar el tema de la delincuencia. Exactamente, todo eso. Todo eso y mucho más. Exactamente, sería bueno levantar la voz y decir, ¿sabes qué? Esta editorial es lo que piensa Edwards, pero no es lo que pensamos nosotros. Exacto. Eso es muy sería bueno explicitarlo. Muy bueno y muy importante. Porque si no, no se entiende. Porque mucha gente lee las editoriales de los medios y creen que es la expresión de todos los que trabajan en ese medio. Hay que marcar las distancias, dejarlas claras. Por eso te decía, ojalá que sea una lección para acá, porque todas estas acciones que se han hecho, tanto con la organización del registro civil como lo que pasó con los periodistas del diario La Nación, porque la verdad que tú, sin querer, empezás a mirar para atrás la cantidad de portadas, por ejemplo, del arrancaron como rata, muertos como rata, todas esas esas portadas que generaron tantas polémicas y como tantas otras, que no han sido capaces ni siquiera de pedir disculpas después. Entonces, es ahí donde tendrían que haber levantado la voz los periodistas o los trabajadores de ese diario o de ese medio televisivo, porque también de repente hay declaraciones en televisión que no necesariamente lo dicen ahí, no necesariamente representa el pensar, claro, de todo, pero eso no basta. No basta con que después de cada programa salga unas líneas después y diga que las versiones expresadas no representan. No basta eso, basta que ellos lo digan en forma unida y públicamente. Eso sería mucho más importante, claro. Exacto. Sí, pues sí, que yo creo que ahí hay que puro aprender nomás y se las tiro. Yo sé que hay medios que escuchan este programa. Sí que dejarlos claros, o sea, también es el rol de los trabajadores criticar, proponer e incluso imponer una línea editorial en los medios. O sea, sí, el poder de los trabajadores no solamente tiene que ser en las reivindicaciones, podríamos decir, personales, que se colectivizan en las luchas, por ejemplo, mejoras salariales, mejoras de condiciones de trabajo, etcétera, sino también tienen que ser en cuanto al sentido que uno le ve a su trabajo. Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo creo que también, por ejemplo, el tema de la salud, obviamente los médicos, los enfermeros, los asistentes de la salud, todos tienen que pelear porque hayan medicamentos y porque hayan insumos para poder realizar la pega que tiene que realizarse en el sistema público de salud. Eso no es una demanda tipo personal, pero es una demanda que obviamente como trabajador se tiene que hacer, porque es justamente lo que te permite cumplir la verdadera misión que tiene tu trabajo. Y lo mismo acá con los medios. O sea, tenemos que generar también la lucha para que la misión que yo tengo como periodista se cumpla. Y no sea justamente lo contrario. O sea, de que en vez de informar estemos desinformando. No podemos aceptar que eso. Que no nos quedemos solamente en la teoría que nos enseñaron en la universidad. También. Sino que la llevemos a la práctica. Exactamente. Por eso, pues, o sea, uno puede estar permitiendo de que cuando tu rol es informar, tu medio está desinformando. Yo creo que eso Yo creo que entre los mismos trabajadores a lo mejor ni siquiera hay tal contacto de comunicación como para poder saber si el resto de los periodistas, en este caso, por ejemplo, del Mercurio, La Segunda, o el diario que sea, o el medio televisivo que sea, saben qué es lo que piensa el otro. Entonces, en definitiva, a lo mejor hay un tema ahí, falta de comunicación y de organización y de unidad dentro de los trabajadores, porque puedan encontrar de que efectivamente se puedan unir más al pensamiento que estás teniendo tú en ese minuto, o la crítica que estás haciendo tú, claro, respecto a un tema. Y ahí podía encontrar unión. Exactamente. Qué increíble. Yo la verdad que quiero destacar el tema de los trabajadores de allá y periodistas de allá del diario La Nación, como también siempre he querido destacar el tema de la organización del registro civil y como tantos otros sindicatos que se la han jugado y que han no han pasado, a lo mejor no han sido muy visibles, pero sí se la han jugado a través de las vocerías, ¿cierto? Y han representado bien a sus trabajadores, no así los otros que se han vendido y que ven sus propios beneficios y que se perjudica cada vez más al trabajador. Y con mucho discurso, la otra vez me tocó presenciar a un sindicalista de esos vendidos, ¿ya? De esos de sindicatos amarillos, hablando, bueno, soy el presidente de tal sindicato, algún momento lo funaré, todavía no, pero algún momento lo funaré. Decía, no, y bueno, y el tema de la reforma laboral hay que saber transmitirlo y hay que hacer concientizar a los trabajadores para que no solamente pidan mejoras salariales, y lo único que él ofrece en realidad es mandar una hojita donde dice que si es que uno el sindicato, si entra al sindicato te van a dar más bono, o por lo menos la plata que se va al sindicato te la van a devolver después a final de año. Y uno dice, pero vocifera una cosa y practica otra. Ese tipo de dirigente yo creo que ha mantenido el movimiento de los trabajadores muy por detrás, muy por detrás. Y lo que requerimos justamente son dirigentes, voceros como Nelly Díaz, o sea, ese tipo de... Que están dispuestos a poner en juego su vida personal, familiar, exacto, su imagen en favor de los trabajadores. O sea, ella ha recibido burla, ha recibido de todo, y ahí está, pie firme con sus trabajadores, yo lo encuentro notable. Es que es un compromiso con lo suyo y muchas veces por la misma burocracia sindical que se forma de convertirte en un dirigente, luego de convertirte en un dirigente sindical pagado que deja de trabajar en la pega. Otra gracia que tiene Nelly Díaz es que ella trabajaba, o sea, no era un gajardo que está en una oficina, sino que ella trabaja y ella está vinculada y está inmersa en la demanda de los trabajadores, en el sufrimiento de los trabajadores, en las dificultades que día a día tienen los trabajadores, en el sueldo de los trabajadores. Y esa es la forma de sindicalismo que uno quiere, porque justamente ese sindicalismo va a estar peleando hasta la última porque logra solidarizar y simpatizar obviamente con las demandas del resto de los trabajadores, de las bases. Yo creo como que cuando nosotros vemos a los políticos, ¿cierto? Y yendo a legislar con respecto a la salud, cuando ellos no tienen la necesidad de la salud que tenemos nosotros. Exactamente. O cuando legislan con respecto a la educación, cuando son incapaces de ocupar un colegio municipal, ponte tú y eso. Entonces, es eso. Yo creo que eso lo hace más notable todavía, tanto a la manifestación que se produjo en el registro civil, porque son trabajadores que están ahí, como dice Joaquín, inmersos 24 horas, ¿cachai? Los 7 días a la semana en ese sistema y lo están viviendo en carne propia. O sea, ella no está hablando desde el escenario, ella está hablando desde abajo, desde donde están los trabajadores metidos en el tema, y eso lo hace más notable todavía. Es como los periodistas de allá de La Nación, po. Claro, uno tiene que estar inmerso en esa... Exacto. Para poder empoderarse del tema, para poder defenderlo con argumento. Exactamente. ¿Cómo vayas a defender algo que ni siquiera tú tienes idea de lo que es? Es como cuando nosotros nos reímos de los estudios del Transantiago, cuando lo hace un tipo que se subió una vez en la vida a un sistema de transporte como el que tenemos nosotros, y sin embargo es capaz y tiene el tupé de hacer un estudio con respecto a eso, y desde ahí empiezan a nacer las mejoras, cuando se subió una pura vez en la vida. O sea, eso. Yo creo que los cambios se hacen desde que desde donde tú estás inmerso en él y lo estás viviendo en carne propia. Exactamente. Sí, y eso lo hace más notable lo del registro civil, porque la Nelly Díaz trabaja y está atendiendo gente y está con sus compañeros de trabajo y está viviéndolo ella en carne propia día a día el sistema. Claro, y ese es el sindicalismo, por lo menos eso es lo que uno quiere de un dirigente, de un vocero. Yo siempre he dicho, el tema así como de la diferencia dirigente-vocero, yo creo que siempre hay una barrera muy pequeña. O sea, por ejemplo, cuando Gajardo decía, es que yo soy el dirigente y puedo pasar máquina, ahí justamente está pasando a llevar todos los mecanismos democráticos que tiene ese asunto. Porque en realidad lo que hace supuestamente un verdadero dirigente es mostrar su postura, y si pierdes tu postura, tú lo haces con el mismo compromiso que si hubiese sido la tuya. O sea, si gana, tú propones A, gana B democráticamente, tú haces B como si hubiese sido tu propia decisión. Y así funcionan los mecanismos realmente democráticos, y ahí es cuando se convierte en un verdadero dirigente, en un verdadero vocero. Eso no se ve muy a menudo, obviamente. No, la mayoría de los dirigentes voceros negocian por detrás. Exactamente. Se benefician solamente ellos. O cuando se vota B, hacen B, pero para mostrarte que en realidad falló B y que era A. Claro. Entonces, para mostrarse que tenía la razón. No considerando que en realidad la mayoría, y que la democracia también es un mecanismo de búsqueda de la razón también, obviamente. O sea, si es que tus argumentos no fueron los capaces de convencer, tal vez porque tu argumento no era lo bueno, y tal vez porque tu estrategia o tu forma de plantear el asunto no era el correcto. Exacto. Es reconocer también la capacidad de error y de estar en lo equivocado, que justamente te lleva a seguir a estas mayorías, que justamente es importante llevar el mecanismo democrático. Insisto, ahí también la sultana ponía así, bueno, obviamente si una persona está en desacuerdo o riñe contra tu moral, hay que dar la pelea, y si te echan, te echan. Yo creo que acá lo que fue inteligente, insisto, es la unión. Es la unión. Exacto. Creo que tú tenés que buscar dentro de tu lugar o de tu espacio donde estás, tenés que lograr la empatía del resto para poder hacer fuerza. Por eso, lo que decíamos desde un principio, la unión de los trabajadores ha hecho grandes cambios en esta sociedad, por que se sepa, por histórico. Así que bueno, hay que seguir en esa, pues no en la idea, velar por beneficios propios. La idea es pelear por beneficios en común. Claro, y dar sentido a lo que uno hace, o sea, no simplemente lo que uno hace, y ahí está el concepto de alienación y enajenación. Cuando uno deja de otorgarle sentido a lo que uno está haciendo y no ve el producto de lo que está haciendo. Normalmente el sistema capitalista te hace hacer eso. O sea, yo no soy consciente de que, no sé, yo estoy produciendo vasos y que en realidad esos vasos los produzco yo y mis compañeros. Lo mismo pasa un poco con el periodismo. O sea, si uno no es consciente de lo que hace y de por qué lo hace, finalmente uno termina siendo una máquina que replica discurso. Y acá yo creo que se ve que se rompe eso, y se dice, bueno, en realidad yo estoy acá por algo, y claramente no estoy acá por eso, y por eso me refiero justamente a este tipo de editoriales o a este tipo de discursos. O sea, yo no voy a estar acá presentándome con el rol de comunicador para estar avalando ese tipo de cosas. Porque en realidad mi rol, mi misión, ¿por qué estudio ahí? ¿Por qué estudié ahí? ¿Por qué trabajo como periodista? ¿Por qué elegí este trabajo? Exactamente. No es simplemente tener al final de mes o al final de la semana o cada quincena un salario. No es eso. O sea, también es eso. O sea, es parte de. Pero no es solamente eso. Exacto. Sino también es justamente ver el sentido de lo que uno hace. Y cuando uno justamente rompe eso, que obviamente es uno de los principales elementos que genera este sistema, uno es capaz también de alzarse y de decirle, bueno, en realidad yo no estoy para este tipo de cosas. Yo no estoy como para que denigren en realidad lo que yo hago, porque en otras palabras lo que se hizo con ese tutorial es eso, o sea, es denigrar lo que ellos están haciendo, lo que los trabajadores están haciendo, los periodistas están haciendo, los comunicadores, todos los que están trabajando en el periódico. O eso es meternos en el saco de lo que está pensando la editorial y no estamos de acuerdo nomás. Y es derechamente desinformar. Exacto. Y el rol de los medios es informar, no desinformar, supuestamente. En realidad el rol de muchos medios es desinformar. Es discutible eso. Pero por lo menos el periodista cree de que está en un medio, supone un periodista con cierta idea, cierto compromiso, cierto ideal, está con la idea de informar y no de desinformar. Insisto, es discutible. Es discutible porque de una u otra manera decir de que hay una objetividad existente más allá de lo hecho, que van en términos de las disputas de las subjetividades dentro de una sociedad, yo creo que es ponerle mucho, pedirle un rol a veces que no lo tiene. Es como cuando los sociólogos creyeron que eran los agentes de la revolución en algún momento terminado por allá por los 60, 70. El periodismo tiene un deber social, que es poner la información sobre la mesa. No toda esta información está desprovista de la subjetividad propia del periodista o del medio en el que sale. Este no es la excepción. Por tanto, creo yo que más allá de que consignemos lo hecho, de que me parece que hay que ser riguroso en cierta forma de establecer la información, está en disputa. Cosmovisiones en un momento. Esta radio tiene una posición y una cosmovisión y la pone en disputa con otra. Lo que está en discusión acá es cuál es la que la mayoría quiere. Y probablemente lo que ocurre es que los medios no solamente no interpretan lo que la mayoría de las personas quieren, por tanto trabajan para el poder porque ellos son los que están de una u otra manera ejerciendo la dominación, sino que tuercen, por así decirlo, la subjetividad precisamente para que uno termine, qué sé yo, odiando ciertas cosas y amando otras, rechazando otras o alabando otras. Ese es el rol que hacen los medios y el poder que empiezan a tener los medios, particularmente en el siglo XX. Pero decir que hay un medio, qué sé yo, no sé, insípido, yo no conozco ninguno. No, por supuesto. No, es un poco del tema de la ética y todo ese tipo de cosas. Es medio extraño. Y cada uno ahí, la verdad, juega, termina su apuesta. No sé, pongo el ejemplo. Ejemplo claro respecto a quién le dais más pantalla, quién no, qué sé yo. El poder de los medios no tanto en visibilizar, sino invisibilizar. Entrevistemos a este porque este va a ser candidato y nos cae bien a nosotros, ¿cachai? Ese tipo de cosas las vemos constantemente. Y eso es lo que son los medios. Los medios son herramientas del poder. El tema es que nosotros no tenemos mucho poder. Y porque perdimos la vocación de poder. Y porque no hacemos ejercicios de poder. Porque entendemos que el poder en sí es malo. Y en otro caso no sabemos ocuparlo. Y terminamos convertidos en lo que decidimos odiar. Entonces, la discusión respecto al tema del poder siempre tiene que ser una discusión constante a nivel organizacional, incluso a nivel, qué sé yo, profundo, filosófico, llámelo usted como quiera. Pero está ahí. Está ahí ese tema y debiera transparentar la discusión. Pero a mí me da paja discutir sobre medios de comunicación con un discurso que ya está adquirido. Mando una plantilla, mando un escrito. No discutimos de verdad, porque para discutir de verdad hay que transparentar. Y como este medio lo hace y transparenta su posición política sumamente clara, sin tabú y sin problema. Nosotros apelamos a una revolución y entendemos eso como una integralidad de cosas. Y con todo lo que usted se pueda imaginar y con lo malo que se pueda imaginar de eso también. Pero implica ser honesto, no solamente en ese discurso, sino en esa práctica. Claro, pero yo creo que la diferencia de este medio con los otros medios, además de obviamente de que el... ¿Que tenemos gotera y otros no? ¿Eso? ¿De qué? ¿Que tenemos gotera y otros no? Además de las goteras, es que... Entre otras precariedades. Es que probablemente cada comunicador que pertenece a este medio cree en esa línea editorial. Están en sintonía todos. Exactamente. Y los que no han creído están enterrados ahí en el patio de la radio. Ahí afuera. O se les ha cambiado la chapa. No vengan. No vengan forenses. A tal punto, mira, de hecho me estaba acordando de antes, a tal punto es la unión de los que estamos aquí en la radio, que no voy a decir que somos parte de un grupo de trabajadores, porque sí lo somos, pero me refiero a los que estamos aquí en la radio, este grupo de personas, que cada una de las notas puede ir pasando por cada uno de nosotros y todos vamos a aportar para la misma como línea. Como ha pasado, de hecho. Como ha pasado muchas veces, a eso me refiero. De hecho, una de las más exitosas, no diríamos cuál, pasó así. Pasó por todos nosotros por y todos hicimos un aporte y salió. Que de hecho era una que no podía firmar en realidad como RBF, así sí. Literalmente, porque era de todos. Sí. Que además por eso te digo, a eso me refiero, que estamos tan... tenemos muy clara cuál es la línea de todos nosotros que podemos darnos el lujo de hacer algo así. Claro, que es como la diferencia entre el ejército, el guerrillero y el regular, porque a uno le pagan y lucha la guerra, las batallas. Es un análisis de Michael Corleone. Exacto. Cuando llega a Cuba a juntarse con Roth. Sí, dice, sí. Bueno, es que a estos les pagan y a estos no, parece que van a ganar. Exactamente. Esa es la diferencia. Sí. Que el orden de ejército fue finalmente así, o sea, te dicen, oye, anda ya porque en realidad te estamos pagando y hay otro grupo que está convencido de cada acción que hace. Y eso marca una diferencia. Obvio. Esperamos. Entre las informaciones varias, hoy día está leyendo temprano en la mañana y, bueno, está publicado en la radio. En la edición impresa del Mercurio, el día de hoy, sale un hecho bien, bien llamativo que tiene que ver y que tiene relación con el exagente jefe de la CNI, Álvaro Corbalán, quien fue trasladado, como lo anunciamos acá también, durante la jornada del día viernes, desde Punta Peuco a la cárcel de alta seguridad, a la CAS. Bueno, Álvaro Corbalán fue recibido con insultos y con pifia, gritos y un montón de cosas más y no se atreve a salir al patio. Oh, pobrecito. Pobrecito. ¿Qué pasó con los valientes soldados de la patria, Gallardo? Esos que con esa arrogancia se ponían y todo el tema. No se atreve, confirmaron su abogado según consigna la edición impresa del Mercurio publicada el día de hoy. Teme por su seguridad. Se le hace con los choros de la cárcel. Ahí no tiene miedo. Y más encima en la CASPO, que han pasado cuánto. No, de hecho, Romina dice, tan churito que eran los 80. ¿Y ahora? Mientras estaba armando cartas, por ejemplo, una que va a ser leída hoy día en el Círculo Español, en el natalicio, las conmemoraciones o celebraciones que tienen los pinochetistas del natalicio del dictador Augusto Pinochet. Wow. Tema, po. Así con la cárcel de alta seguridad y con Álvaro Corbalán. Uno de los hombres más temidos durante la dictadura hoy día no se atreve a salir al patio, donde tiene acceso 2 horas al día, una en la mañana y otra en la tarde. Rechazó su beneficio de salir al patio y dijo, no, ni weón. De hecho, está en el cuarto piso de la CAS, donde está solo. De hecho, hay otras celdas, pero están vacías porque lo pusieron solo. De hecho, y está alegando de que fue arbitrario su traslado. Está alegando de que él ocupaba el celular para hacer llamadas a su familia y amigos y no para delinquir como lo muestran otros reportajes de televisión que muestran como abogado entran celulares para narcotraficantes. Él no lo hace para delinquir. Lo hace para comunicarse con su familia. Oh, qué tierno. De hecho, enviémosle un computador de parte del gobierno. Sí. De hecho, hay rumores, yo no podría confirmar y lo quiero establecer desde esa perspectiva. Yo sé que hay otro antecedente, pero mientras esto no tengamos completamente chequeado, de que se está construyendo o se está remodelando Colina 1 para trasladar a los militares cuando se cierra Punta Peuco, con las comodidades que tenían en Punta Peuco. Exactamente. Eso es lo que quieren hacer en Punta Peuco, dentro de como una sección, un patio de una cárcel común, pero con las facilidades y los beneficios de Punta Peuco. Es una forma muy interesante para de gatopardismo, me podríamos decir, carcelario. Eso, o sea, no cambiamos todo para que no cambie nada. Van a decir, bueno, que ahora están en Colina 1, pero en realidad están en Colina 1 VIP. Cambiamos la dirección, nada más. Cambiamos la dirección, pero tienen las mismas canchas y los mismos beneficios. Exacto. Dentro de un sistema más carcelario, profundamente hacinado, en donde yo no veo ningún motivo. ¿Por qué darle más metros cuadrados por persona a violadores de derechos humanos como si fuese un premio ser violadores de derechos humanos? Son delincuentes de mayor categoría y de mayor alcurnia que el resto que vive hacinado. Entonces, ¿por qué se le da una condición especial Y volvemos a esa pregunta, o sea... ¿Por qué se está remodelando esa cárcel, decís tú? Claro, ¿para poder adaptarla a ellos? Exactamente, para darle más metros cuadrados. Exacto. Por persona. Porque claro, uno podría entender ciertos argumentos que dirían ya, aislémoslo en un patio particular, por un tema de que podría verse su integridad en peligro, etcétera, etcétera, etcétera, pero yo no veo por qué. Tiene que dársele espacio, facilidades, cancha, todos los tipos de beneficios simplemente por ser violador de derechos humanos. Ahí claramente hay una lógica del premio, o sea, mejor viola de los derechos humanos, te va a ir mejor en la cárcel que si te roba algo. Bueno, Valiente con gente amarrada era este. Exactamente. Ha quedado demostrado de que Valiente... Si hay, digamos, las cosas como son. Si hay gente que ha llorado y ha llorado y ha llorado, llorado tremendamente, han sido los militares. De hecho, la ve echándole ahí las culpas a Piñera y nosotros que confiamos en él y todo el cuento. No han tratado tan mal. Siempre llorando. ¿Se acuerdan usted en El Informante cuando estaba el ex juez Solís y Alejandro Solís y estaba Hermógenes Pérez de Arce, que fuera director del Lero La Segunda en las peores épocas de La Segunda, cuando decía que los militares eran los más débiles hoy día de la sociedad? Será loco, para, sí, pero por favor. ¿Ah? Bueno, de hecho, algo que también mostraba esta serie del Frente Patriótico que sacó Chilevisión, que yo creo que era muy importante, que cada enfrentamiento que tuvieron, podríamos decir, fuerzas revolucionarias de resistencia frente a militares, que era más o menos de igual a igual, se mostraba la cobardía de los militares. Exacto. Siempre quedó al descubierto en todos los enfrentamientos. Es cierto. Para ellos era muy fácil, claro, en el centro de tortura, ser los valientes, etcétera, etcétera, etcétera. En cuatro paredes, ahí se hacían los cholitos. Claro, ser mayoría numérica, pero cuando se encontraban en relativa igualdad, porque, insisto, la capacidad de armamento que tenía un lado y el otro era muy distinto incluso. O sea, en realidad siempre estuvo en inferioridad las fuerzas de la resistencia, con menor preparación militar, todo lo que uno quisiera. Pero de hecho, ¿qué hacía justamente de que tuvieran ventaja? Era la cobardía de los militares, que no estaban dispuestos ni a pelear, que tenían miedo, que huían, etcétera. Entonces ahí uno se da cuenta de esta lógica de los valientes soldados, principalmente la dictadura, en realidad es totalmente falso. Y acá se demuestra una vez más. O sea, estos mismos tipos que eran como los señores del terror, los vemos hoy en día aterrorizados. Que muestra justamente que vivían simplemente en privilegio y que por eso mostraban esa prepotencia, pero jamás fueron valientes de ningún modo, ni una gota. Pero lo han demostrado así, pero tremendamente. Exactamente. Sí. De valientes nada. Así que en el cuarto piso, igual llamativo porque tiene privilegio en la cárcel de alta seguridad, el cuarto piso. Solo. Claro. Ojo, hay celda ahí, pero él está solo en el cuarto piso. Evitando el contacto, y ahí están tratando de trabajar sus abogados para que eche pie atrás la medida que se tomó y que sea devuelto a Punta Peuco. ¿Qué se supone que se va a cerrar Punta Peuco? Se supone. Pero insisto, si lo van a llevar a Colina, a un, qué sé yo, un resort nuevamente, no tiene ningún... Además ni siquiera son tantos kilómetros entre Colina y Punta Peuco. No, pues están al lado. De hecho, están al lado, casi. Pero unos caminos de Iltil y otros colinas. O sea, ni siquiera cambiáis de clima. No, ni siquiera. Va a ser lo mismo, probablemente. Entonces lo pueden llevar en helicóptero todo y bajarlo. Sí, bueno. Insisto, hablamos de uno de los hombres más temidos durante la dictadura cívico-militar. Campeaba ahí en la CNI, el señor de la noche... O el rey de la noche, como decían, el dueño de la noche. Y en ese... ¿entendió? Así han terminado todo. Así. De valientes nada. No, pero han De hecho, en julio de este año, si no me equivoco, lo consignábamos nosotros en un reporte, le fue encontrado documentación falsa y todo lo demás a Loro Corbalán. De hecho, se presumió en aquella oportunidad una posibilidad de fuga. Y quedó ahí igual. Y quedó el Chapo tampoco. No sé. ¿No hay alguien que viaja bajo el nombre de Joaquín Guzmán? No sé. La PDI no lo ha pillado todavía ya. No, pero probablemente era la idea de la documentación falsa en una cárcel es para fugarse. O sea, lo más probable es que se pensaba hacer eso. De hecho, Fox Sports estaba negociando los derechos con la CAS para transmitir un encuentro en el Óvalo entre Corbalán y sus compañeros. ¿Sí? ¿Te imaginas ahí? Sería lindo. No, complicado ahí, po. Corbalán va a pérdida, mal. En HD me gustaría verlo. ¿Para poder mirar las pifias? Sí, po. No. Tema. Y lo interesante es que el Mercurio lo muestra justamente para ti como pobrecito viejito. Sí, y bueno, termina generando lo contrario. Que no puede salir al patio porque lo están acosando, porque le hacen bullying. Le gritaron, lo insultaron cuando llegó. Como él no ha hecho nada nunca. ¿Y qué quería que lo aplaudieran? Claro, como él lo menos que ha hecho es insultar, pues. Sí. Y eso me parece increíble. Así, oye, ¿cómo se le ocurre insultar a alguien que nada más lo ha hecho en el mundo? Qué enfermo. Pero bueno. Me trato de imaginar el tono de los insultos como para que él haya tomado la determinación de no querer salir. Tiene no, yo creo miedito. Que era con ciertas cosas de, bueno, se sale, te vamos a tratar muy bien, te vamos, exacto, a invitar a jugar una partida de brisca, lo vamos a pasar muy entretenido, ven, no te preocupes, ven por te favor. Vamos a estar esperando con sorpresas y mucho cariño. Baja luego. Exactamente. Sí, yo creo que la intención del Mercurio fue eso, así como que era una reacción así como, pucha. Lastimera. Qué mala gente, ¿dónde están tus derechos humanos? Eso. Sí, porque digamos, a ver, que pongamos las cosas también en perspectiva y como son. El sistema carcelario en Chile es una mierda que atenta contra cualquier tipo de derecho humano. Hay gente que va a justificar porque estamos hablando de criminales, delincuentes y todo lo que quieras, sí, pero si bien hay supresión de derechos cuando uno está en la cárcel, disculpa, se atienden a lo adscrito en términos de derechos humanos. De hecho, incluso por un tema de reinserción, cosa que acá brilla por su ausencia. Porque acá hay un tema, porque yo también creo que el problema no es que esté en La Cana o en La Peni o en Colina 2 el caso de Álvaro Corbalán. El tema es que el sistema carcelario es asqueroso en este país. Y eso también explica muchas de las cosas que tienen que ver con esta percepción de la delincuencia y un montón de otras cosas más. Nadie se rehabilita desde la cárcel. En estricto, estudios sobre eso hay bastante. Tampoco me contesta. Me parece que ya el que alguien pierda su libertad es lo suficientemente grave para un ser humano. Y ahí debiera ser. Pero acá no tenemos solamente eso. Acá tenemos otras cosas más. Yo no sé si es tan bueno celebrarla en ese sentido de que, Álvaro Corbalán está en la casa. Hay un montón de gente que hoy día está en la casa también. Por razones que podríamos hacer discutibles. Pero eso no quiere decir que sea suprimido en términos de su valor como ser humano. Claro, y de hecho está la pregunta, ¿por qué el Mercurio no hace un reportaje o una columna de toda la gente que no puede salir de sus celdas? Porque los tienen pedidos en el Óvalo. Porque, digamos, Corbalán no es el único caso. Está muy lejos de ser el único caso. Pero el único caso que a ellos les interesa. Exactamente, porque el resto consideran que es una escoria humana. Que tienen ese tipo de postura. Él es un servicio al país, según el Mercurio. Él es un valiente soldado. Exactamente. Pero, claro, si vamos a denunciar la condición de las cárceles, denunciémosla y me parece bien. Pero no es la figura de Corbalán. Tenemos una cuestión numérica, empecemos por eso. ¿Cuánta gente, insisto, no puede salir a los patios, a los balos, porque los tienen pedido? Insisto, no es ni lejos el único caso. La cárcel de alta seguridad, en cierto modo, también tiene no sé, menos hacinamiento incluso que otras cárceles, no sé. La expenitenciaría probablemente es más pelúa. Uy, se nota que hay menos hacinamiento por el tema de que hay un cuarto piso que está desocupado para él. Exactamente, esos son beneficios especiales justamente que tiene. Yo creo también el traslado, también volviendo con el tema de los documentos, no es solamente porque le encontraron un celular. Y el celular lo usaba para jugar víbora y hablar con su familia. Uh-huh. Yo creo que junto con los documentos, probablemente lo que se estaba viendo es que en realidad estaba coordinando cosas con afuera. Principalmente tal vez una eventual fuga. Uh-huh. Y por eso lo llevan a la cárcel de más seguridad, donde supuestamente es menos probable fugarse. O sea, claro, porque si no le hubieran quitado el celular, le hubieran quitado la documentación y era. Claro. No hubieran pedido el traslado. Pero se pidió el traslado justamente por eso, porque a lo mejor había un intento de fuga. Claro, porque tampoco van a hacerlo gratuito llevar a una cárcel común a un criminal violador de derechos humanos tan grande como Corvalán. Uh-huh. O sea, eso no se hace normalmente. Pero obviamente las condiciones de las cárceles son terribles. Insisto, sigue estando en una situación de privilegio. Uh-huh. Tiene un piso entero para él. Y sí, bueno, si es acosado en la cárcel, vive la misma situación que miles y decenas de miles de presos en el país nomás. No es un caso claro. Puntual, no. Exactamente. Es un caso generalizado. Uh-huh. Bueno, pero por lo menos yo estoy viendo en términos de redes sociales, mayoritariamente, no sé qué ha dicho Felipe Ávalos, pero mayoritariamente la gente... ha recibido con cierto grado de alegría, si se puede decir, sí. En la situación actual que enfrenta Álvaro Corvalán en la cárcel de alta seguridad. Qué gente más mala, disfrutando de la desgracia ajena. Sí. Gente terrible. Mala. Terrible. Comedores de guagua. ¿Qué más se puede esperar de gente así? Teatro. Rojo. Espirili trompa. Ay, que me encanta esa frase. ¿Vieron la lengua de las mariposas, no? No cuando sale el niñito corriendo gritando, ¡rojo! ¡Comunista! ¡Espirili trompa! Que eran todas las palabras que consideraba malas, sí. Espirili trompa son la lengua de las mariposas, puede ser la espirili trompa. Hermosa película. Es para llorarla entera, sí. Pero bueno. Así con la cosa, insisto, bueno, esta información que salió hoy día pública en el diario y la edición impresa del diario El Mercurio de Álvaro Corvalán y que toca, ojo, con el tema del centenario de Augusto Pinochet Ugarte. Así es. Guácala. Mañana vamos a estar llenos de eso en distintas partes, pero van a ser ceremonias de carácter privado. Sí. Ese es el tema. No, obviamente no lo van a hacer público, bajo ningún motivo van a aprovechar para hacer algo público y funable. ¿Y por qué no, si están tan orgullosos de eso? Porque parece que hace lo mismo que Corvalán. De hecho, en el Círculo Español, por ejemplo, va a haber un homenaje a Pinochet, y el Círculo Español está en pleno centro de Santiago, uh-huh. En la Alameda. Así es. ¿A qué hora? Estamos averiguando, no está el tema de dura, pero generalmente eso es en la tarde, tarde-noche. Que pasa una marcha por ahí, parece. ¿En serio? Sí. Pero eso hoy día, no mañana. Ah, hoy día, sí. Ah, ya, no, desgraciadamente, eso ha sido muy interesante. Sí, creo que va, en el fondo de los Boldos iba a haber un. Ah, ya. Que sea bien lejos para que no llegue mucha gente. Claro. O que lleguen con auto y con chofer, no. ¿Para qué? Elisa Monti, si cacharon la canción de Corvalán, horrible. Sí, pero bueno. Así nomás la cosa. Bueno, típico de esa gente, los miran feo y se persiguen, solo porque las conciencias no los deja vivir en paz, dice Sultana. Es el que cree que el niño que baila te va a robar, como decía Vicentico. Claro. El niño que baila le va a robar. Sí, pues, sospechan de los pobres solamente porque son pobres. Debería ir al patio y... Hay funa, confirmado. Ya, pues ahí mande la información, ayudamos a difundir, no tenemos ningún problema, nos dicen acá Carlos Muñoz. Ya, pues. Muy bien. Muy bien. No, pues, hablamos de un dictador. Epa. No, sí. No. Hablamos de cualquier persona. Un dictador. Don uno de los símbolos de los dictadores del siglo XX. Sí. De hecho, sí. No es solamente un tema de, ah, ya, sí, una dictadura. No, Pinochet es un paradigma de los dictadores del siglo XX. Su imagen es reconocida a nivel global. De hecho, uno te dicen así, arriba dictadores. Del mundo, dibuja a un dictador y trata de dibujar a un tipo sentado con los brazos con los lentes. Y con un gorro militar. De hecho, salió incluso hasta mi villano favorito, si fuera broma. Sí, pues. Si salió bacán. Yo estaba del cine y lo vi. En mi villano favorito aparece Pinochet. Y al lado de Kissinger. O sea, que es lo mejor de todo. Era que no, po. Estaban juntitos con Kissinger. Y lo chistoso es que eso era como el año 68. O sea, Pinochet se estaba preparando, según mi villano favorito, estaba preparándose desde antes. Para ser malvado. Se tiene que haber miedo del susto, dicen acá. Tienen comentarios, son algunos muy fuertes igual. No le desean buenas bendiciones a Álvaro Corbalán. No, necesariamente. No hay parabienes para su traslado. No hay parabienes para él. Bueno, es parte de lo que hay. ¿Cierto? Cosa bastante movida. Entre esas cosas movidas está... mañana movilización de los funcionarios del área de la mesa del sector público, o sea, funcionarios públicos, se movilizan. Un 4% está ofreciendo el gobierno. Dijeron, ya, pues si nosotros ya nos bajamos, pero no nos miré a huevo. Claro. De hecho, recordemos que empezaron con 8 y llegaron a 7. O sea, se bajaron los propios empleados públicos y dijeron, no, ya nosotros bajamos un punto, sigamos negociando. Y hasta el momento era un 4%, cosa que fue rechazada ayer en la noche. Pues estuvieron hasta tarde las negociaciones. Y hasta el momento sigue aquello y que puede escalar. Exactamente. Recordemos que, bueno, viene reciente lo del registro civil y ahora tener a todos los funcionarios públicos ahí a puertas de una movilización grande, mañana vendría siendo una especie como de advertencia, de paro de movilización, ya demostrar que se tiene fuerza en las calles. Así que mañana va a ser un día movido. Porque también en la tarde... está lo de Marcha a la Mujer. Uh-huh. Exactamente. Contra la violencia a la mujer. A las 7:30 en Plaza Italia. A las 7:30 en Plaza Italia, recordando a las hermanas Mirabal, justamente víctimas de la dictadura allá en... Exacto. Centroamérica. Así que, por supuesto, ahí todos invitados también ahí a participar, a unirse. De las dos movilizaciones, por supuesto, la de la mañana es probablemente más difícil siendo del sector público porque probablemente tiene que ir a trabajar, pero si está por ahí también vaya a dar su apoyo de algún modo u otro. Y por supuesto en la tarde ahí a las 7:30 en Plaza Italia. Uh-huh. Ahí, pregunta Carlos Muñoz, ¿hablaron que Tirón está a cargo del proceso constituyente? Pero lo dijimos la otra vez. Uh-huh. Sí. De hecho, acá estábamos diciendo que uno de los asesores de lo que era el proceso constituyente de... llevado o planteado o convocado por Michelle Bachelet era Eugenio Tironi. ¿Sí lo habíamos dicho? Puede salir bien de ahí. Eso... No, yo le tengo plena confianza. Sí, un buen tipo. Es un tipo brillante, tipo. Me lo encontraba harto en este último tiempo en medios de comunicación. Tú hablando desde el atentado terrorista en París, en CNN. Anda a saber por qué. O sea, más allá de haber vivido en París, que conoce un poco la sociedad parisina. Eso hasta, me da derecho. Hasta en otro lado. Insisto, que pasan. Pero sí, pues, Eugenio Tironi está dentro del equipo de ideólogos de lo que es el proceso constituyente. Eso te debería decir algunas cosas desde ya. O casi todo, por lo menos. O sea... Es alguien que está enamorado del modelo actual. Obviamente le gustaría sus modificaciones, de su recauchaje, quitarle elementos, podríamos decir, puramente dictatoriales que te recuerdan a la dictadura, pero no cambiar la esencia de ningún aspecto del modelo actual. De hecho, Tironi, por lo menos yo... ¿Cómo reemplazar una palabra? Claro, yo así. Exactamente. Yo le reconozco a Tironi, por lo menos, su sinceridad. Creo que por lo menos es algo destacable de él. O sea, él es de los pocos políticos, por lo menos personeros de vinculado a la Concertación Nueva Mayoría, que abiertamente te dicen, en realidad, sabes que nos quedó gustando este sistema. Y en realidad no lo queríamos cambiar porque nos quedó gustando. En realidad lo que queríamos era sacar al dictador. Y al tirador, que en realidad no lo queríamos ahí a la cabeza, queríamos estar nosotros liderando este proyecto. Que yo creo que por lo menos tiene esa gracia, pero esa también esa gracia justamente demuestra de que de él no hay nada que esperar respecto a un proceso constituyente y, que lo que se haría con una constitución, por lo menos yo creo que lo que él quiere hacer con una nueva constitución es, podríamos decir, legitimar el modelo, quitándole justamente una de las vallas que es decir que la constitución es de Pinochet. Yo creo que por ahí va un poco la cosa. Quitarle la firma de Pinochet, pero que sea la misma constitución neoliberal. Dice Ross Silva, las hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Sí. No más sí. Violencia contra la mujer. Ahí viene el origen de... Exactamente. Eso. Bueno, vamos llegando al final de esta jornada de día martes del matinal de Radio Villa Francia. Uh-huh. Y nada, vamos con las palabras al cierre nomás. Palabras al cierre. ¿Qué es eso? Palabras al término. Es que bueno, con la mentalidad hija de Afrodita, quizás que te imaginaste, po. No he dicho sí. Nada. No he dicho. Ya, por mi parte me despido. Oli. Que tengan buena tarde. Sexy, todos. Solo eso, así. Nos reencontramos en otro momento. Sigan con la programación. Recuerden que este. Ah, de veras que nos deja la Carmen, se va a engañar. ¿No va a decir para dónde? No, todavía no. Pero sí, me voy. ¿Engañar? No. Voy por mi propia voluntad. Asumida. Ya bueno, eso. Eso suena peor, pero bueno. Sí. Voy a omitir mamá. Comentario ya, acá. ¿Ah? Ya, filo. 200.000, 100.000. Sube. Ya, adiós. No, pero sigue bajando. Él dice 200.000, 100.000. Eso sí, es lo más gracioso. Es muy absurdo ese discurso. El otro día están entrevistando no sé dónde a alguien y hablaba idéntico. A ese tipo. Y también era de Talca. De Curicó, perdón. Eso era. Es que el Maule tiene una cosa extraña. El Maule tiene cosas extrañas. Sí. Saludaría a la gente que está allá en el Maule, pero ¿para qué? Bueno, por mí también ha sido un gusto estar. También a propósito, nos secuestraron a mi compañero del programa, que está en el hablando Maule. Del Maule. Hablando del Maule, de Talca. Pero va a haber un especial con lo mejor del 2015, que espero que lo esté haciendo, si no vamos a ir a golpearlo, vamos a tener que tomar un pasaje a Talca. Para lo que ya dice muchas cosas de que no va a ser muy entretenido. Imagínense, lo mejor del 2015. Sí, en realidad no hay mucho. Pero bueno. Asúmelo. Lo sumo, pero hay momentos chistosos. Probablemente podemos hacer una horita de momentos chistosos. La idea es que no insulten y todo eso y que se ataquen entre ustedes como tradicionalmente lo han hecho también a través de Twitter. Mañana vamos con el especial de la Teletón. Mañana nos pintamos la cara y salimos a hacer, ¿cómo se llama? Llamamiento a donar. Porque esto es tarea de todo. Tú eres lo más importante. Tú eres la marca más importante. Sí. De hecho, la Rulo va a estar en un teléfono contestando en la Teletón. Así es. Oli, ¿cuánto dona? Así. ¿Sí? No, vamos a estar hablando de la Teletón. Cifras, datos duros. Bueno, la historia de la Teletón, básicamente, pero también los alcances, cuáles son los grupos empresariales, todo eso. Mañana vamos a estar de lleno también con aquello. Eso en base a un trabajo ahí que llevan realizando hace bastante rato, que está ahí terminando de afilarse. Sí. Acá en la radio. ¿Cómo mirar la Teletón en otros lados también? Es interesante eso. Para. O sea, la Teletón de los otros países no son tan aceptados como la Teletón de Chile. Es que la Teletón de Chile aquí fue impuesta en un momento que tampoco había mucho disenso. O sea, entonces... si nos impusieron la FP. Y... Pero pues son tan buenas. Claro, exactamente. Más fácil imponerte la Teletón, digo yo. Pero bueno, en fin. Ahí estamos con varias cosas y atentos a las redes sociales y a la programación. Y a los artículos, notas y reportajes que está sacando este medio. Nada, pues, desearle muy feliz. No despedimos al aire ni saludamos al aire a la otra panelista que había en silencio acá. Pero estuvo atenta. Pero le mandamos los saludos ya que se retiró hace un rato. Ahí un abrazo gigante. Nos despedimos, que estén muy bien. Esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Chao. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. Aquí finaliza El Matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al gozo.